Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Bienvenidos amigos de Alba Ciudad 96.3 FM a la presente emisión meridiana de Cultura al Día de hoy miércoles 22 de abril, Día Mundial de la Tierra. De inmediato le presentamos nuestras redes sociales para que usted esté bien informado. www.albaciudad.org, también nuestras cuentas en Twitter, @albaciudad y @culturaaldía. En el control técnico nos acompaña Iván McGregor. Yo soy Lisdeth Ramos y en nombre de todo el equipo le presentamos de inmediato los titulares. Titulares. Gobierno prepara para el mes de mayo plan especial de contraofensiva económica. Delegación China y UCB estudian establecer intercambios institucionales. Presidente Maduro calificó como extraordinario y exitoso Festival de Teatro de Caracas 2015. Cultura. Luz, magia y color, obra de Armando Reverón, presentará temporada en la UNEARTE. Los restos del artista plástico César Rengifo serán trasladados al Panteón Nacional. Editorial El Perro y la Rana rendirá homenaje al escritor uruguayo Eduardo Galeano este miércoles. Venezuela participa en premio de novela Rómulo Gallegos con 21 obras postuladas. Realizarán encuentro de cultura urbana y tradicional en La Pastora. Regionales. Librería del Sur instaló foro conversatorio sobre la injerencia extranjera en Coro. Cultura al Día. Nicolás Maduro, presidente de la República, informó este martes que prepara una serie de medidas que anunciará en los próximos días bajo un plan especial para el combate de la guerra económica. Yo llamo a ustedes, compañeros y compañeras, a los trabajadores, se acerca el 1 de mayo. Llamo a los gobernadores, a las gobernadoras, llamo a toda la fuerza viva de la patria, a estar pendientes, pues. Yo estoy preparando un plan especial que lo vamos a activar y después no se declaren perseguidos políticos. Así lo digo. He buscado por todas las vías que ustedes, oligarcas, respeten las reglas de las leyes y la economía venezolana. Lo he buscado con paciencia, con buen método, hablando, dialogando. Por allí hay gente muy radical que escribe: Maduro pierde el tiempo, el capital no tiene corazón, solo tiene intereses. Y es verdad, los capitalistas no tienen interés en la patria, tienen interés en su riqueza, en su especulación. Desde el estado Anzoátegui, donde realizó la transmisión del programa Contacto con Maduro, el jefe de Estado aseguró que no se dejará torcer el brazo por quienes guían los hilos de la distribución de productos en Venezuela. El plan de contraofensiva económica anunciado por el jefe de Estado busca derrotar el contrabando y establecer los precios justos de los productos de consumo. Delegación China de Arquitectura y Diseño del Grupo CITI, junto a la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central de Venezuela, se reunieron este lunes para conversar y estudiar la posibilidad de establecer intercambio institucional. El decano de la facultad, Gustavo Izaguirre, presentó a la delegación el proyecto de la síntesis de artes y esta obra de Villanueva al combinar arte con arquitectura en la construcción de la ciudad universitaria. Destacó que estudiantes y profesores han visitado otros países para investigar sobre la arquitectura, por lo que le solicitó a esta compañía firmar cartas de acuerdos y compromiso para llevar a cabo proyectos en conjunto. La idea es tratar de firmar antes de que ellos se vayan una carta de intención que permita justamente que en un futuro podamos tener un convenio que permita esa movilidad de estudiantes de pregrado, posgrado y docentes e investigadores de ambos países entre puedan intercambiar experiencias de investigación y formación. Tras el encuentro se conoció que días próximos podrían darse encuentros entre esta compañía y colegios de arquitectura e ingeniería del país para establecer acuerdos en materia laboral y académica. 12:08 minutos del mediodía. Cultura. El Festival de Teatro de Caracas 2015, que se desarrolla en la capital venezolana del 10 al 26 de abril, ha sido todo un éxito, expresó el presidente Nicolás Maduro al ratificar el compromiso para llevar adelante iniciativas como la organizada por la Alcaldía de Caracas. Minutos antes de finalizar su programa radio-televisivo número 26, Contacto con Maduro, el jefe de Estado felicitó al alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, por la amplia participación del pueblo en los espacios culturales donde se muestran las puestas en escena. El Festival Internacional de Teatro de Caracas ha sido un evento extraordinario de la cultura universal, de la libertad de creación. Es difícil ver un evento de estas características en cualquier otra época en Venezuela o en el mundo. Han estado escuelas teatrales de diversos signos del mundo entero. Todas las corrientes del teatro, de la creación, con la mayor libertad garantía, fortalecer la base de nuestra libertad ganada en los campos de batalla del siglo pasado, de este siglo y de los días que están en desarrollo, fortalecerlo con la cultura, con el arte, con las ideas, con la belleza, con la estética, con el amor, y que nuestro proyecto revolucionario esté basado en una profunda cultura, en una profunda formación de todo nuestro pueblo. Con el eslogan Todo Mundo a Escena, la Alcaldía de Caracas brinda un espacio para la cultura y la recreación en distintos lugares emblemáticos de la ciudad capitalina. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Y la Sala Ana Julia Rojas de la UNEARTE, un espacio de cultura y recreación capitalina, tuvo en escena este martes en horas de la tarde la obra Reverón, el pintor de la luz, un espectáculo que fusiona el circo, la música y la danza para mostrar al público venezolano el universo del artista plástico. Reverón, interpretado por el actor Luis Domingo González, manifestó que escenificar al pintor de la luz representa un gran reto y gran responsabilidad. Cada vez que uno hace un personaje, más allá de quién haya sido Reverón de verdad, nosotros jugamos, nos aproximamos a eso y bueno, asumiendo esa responsabilidad que es hacer Armando Reverón. Por su parte, Sandra Moncada, quien interpreta a Juanita, hizo extensiva la invitación al pueblo venezolano a que disfruten nuevamente de esta pieza a las 6 de la tarde el día de hoy en la UNEARTE. Nuestra participación en la cuarta edición del Festival de Teatro de Caracas para nosotros es súper importante por la oportunidad de presentar de nuevo Reverón el pintor. Y es importantísimo también en la relación que tenemos con los otros grupos de teatro, que también hay un grupo de teatro internacional. Vamos a estar acá en la Ana Julia Rojas a partir de las 6 de la tarde. Bueno, están invitadísimos. Para celebrar los 100 años del nacimiento de Armando Reverón, los primeros días del venidero mes de mayo, la puesta en escena Reverón, el pintor de la luz, iniciará su temporada de presentaciones en la Sala Ana Julia Rojas de la UNEARTE. 12:11 minutos. Con un reconocimiento a la obra cultural del insigne venezolano César Rengifo, quien en vida fue dramaturgo, poeta, pintor, muralista, ensayista, pedagogo y periodista, sus restos mortales serán trasladados al Panteón Nacional, tal como lo aprobó este martes la Asamblea Nacional. El proyecto de acuerdo, presentado por la diputada Isabel Lameda, destaca las obras de Rengifo como ideales de las luchas de los libertadores y la visibilización de los más desposeídos. César Rengifo es para la historia de la plástica venezolana uno de los legados de más altos quilates, más importante, porque quien practique el arte va a tener siempre dos elementos, que es el contenido y es la forma. Pero nunca puede divorciarse ese contenido y esa forma del ser humano que lo está construyendo, y puede tomar dos modelos: o se encierra en una torre de cristal o asume el tiempo y la época que le correspondió vivir. Esa última es la posición militante operativa de César Rengifo. Asumió a ese pueblo excluido y explotado de esa partidocracia liberal burguesa. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela reza en su artículo 187, numeral 15, que el Parlamento tiene la potestad de acordar los honores del Panteón Nacional a venezolanos y a venezolanas ilustres que hayan prestado servicios eminentes a la República después de transcurrido 25 años de su fallecimiento. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. En el marco del Día Mundial del Libro y del Derecho del Autor, este miércoles la editorial El Perro y la Rana rendirá homenaje al escritor uruguayo Eduardo Galeano, quien falleció el pasado 13 de abril. Así lo informó Virginia Guevara, directora ejecutiva de la institución. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través del sector libro y la cultura, siempre prepara alguna actividad relacionada con el libro y la lectura. Y este año quisimos hacerle un homenaje al escritor Eduardo Galeano. Se van a activar en varios puntos de la ciudad, como en todo el territorio nacional, actividades en donde se van a ver lecturas colectivas, van a haber personas que van a hablar un poco sobre Galeano, como a su vez hablar también sobre el fenómeno literario en Venezuela. Vamos a lanzar masivamente un libro que editó El Perro y la Rana. Es una antología del libro de los abrazos de Eduardo Galeano, de manera gratuita en todos estos puntos de actividades que se van a realizar. Vamos a estar en la Plaza Bolívar, en Ciudad Caribia, vamos a estar en el nuevo urbanismo La Limonera, vamos a estar en la Plaza Juan Pedro López del Banco Central de Venezuela, el Boulevard de Macut. La jornada, que se extenderá a espacios como el Colegio Antonio José de Sucre en Guarenas, Estado Miranda, realizará la distribución gratuita del libro Ventanas y la obra Las Venas Abiertas de América Latina en formato CD, ambas del insigne escritor uruguayo Eduardo Galeano. 12:15 minutos del mediodía. El próximo sábado 25 de abril se llevará a cabo el primer encuentro de cultura urbana y tradicional La Pastora 2015, evento que tomará la Plaza La Pastora de Caracas con diferentes actividades recreativas que promoverán la sana convivencia entre jóvenes de la ciudad capital. Así lo dio a conocer Nelson Guevara, habitante de la comunidad y responsable de esta actividad. Dentro de la actividad habla unas presentaciones y exhibiciones de grupos urbanos, locales e invitados, contando con Quechua y Nietzsche, Anestesia, Cachi LPS, todo de la parroquia La Pastora, y como invitados especiales, Rapero Loco, Indriago RNS, y también vienen unos compas de Valga, El Zulia, a disfrutar esta tarde urbana y cultural. Se les invita al primer encuentro de cultura urbana y tradicional llevado a cabo por los jóvenes del Flow Venezuela, el colectivo Toromaima, el Consejo Comunal Madre Tierra La Pastora y Producciones Johnny P, llevando este tipo de iniciativas para los jóvenes a una parroquia, por lo que representa José Félix Rivas como una persona a seguir y ejemplo para los jóvenes. En este 2015 vamos con todo por la cultura urbana. Asimismo, la jornada ofrecerá conciertos, teatro, danza, bailes y talleres. El encuentro comenzará a partir de las 12 del mediodía. 12:17 minutos. Regionales. Este miércoles 22 de abril se realizó el foro conversatorio Consideraciones sobre el tema de la injerencia extranjera en la librería Santa Ana de Coro, Estado Falcón. El objetivo de la actividad fue dar a conocer y desmontar y combatir la arremetida mediática de la intervención extranjera contra Venezuela. Así lo informó Moraima Guevara, presidenta de la Librería del Sur. Estamos invitando a la gente que quiera también participar, dar una conferencia al mismo Poder Popular que participa en estos espacios de las librerías del sur. La guerra mediática que tenemos prácticamente es ahorita en lo que es la parte económica, en la parte de injerencia, y una manera de que el pueblo venezolano, a través de estos ponentes, sepa la realidad de lo que está pasando ahorita, que es una cuestión prácticamente montada. Están los foros que hemos hecho a través de las librerías del sur, aquí de Gradilla, la que está en Los Teques, la proyección de la película Hood, planificada porque está dentro del plan de agitación que lleva el Ministerio de la Cultura para poder nosotros llevar varios talleres, varios conversatorios sobre las temáticas que se están hablando o se están suscitando hoy en día en el país. Asimismo, Guevara informó que en conmemoración al Día Internacional del Libro y del Idioma se realizarán expoventas de libros en todo el país y se rendirá homenaje a Eduardo Galeano. Para los interesados, pueden ver la programación de las actividades en su portal web www.libreriasdelsur.gob.pe. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Y en este momento, le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Y en Cultura al Día le damos la bienvenida a la Teniente Coronel Sara Otero, Coordinadora General Fondo Editorial Hormiguero. Bienvenida, Teniente, a este su programa Cultura al Día y Alba, cara Alba Ciudad, 96.3 FM. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo muy fuerte a todos los oyentes de esta distinguida emisora. Y bueno, estamos aquí un poquito para divulgar actividades de la Universidad Militar. Yo trabajo en la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, que está ubicada pues en todo el país, pero que el rectorado está ubicado en Fuerte Tiuna. Y allí en el rectorado pues funciona la editorial, el fondo editorial de la universidad, que se llama Fondo Editorial Hormiguero. Y bueno, siendo mañana el Día del Libro y el Día del Idioma, entonces, bueno, queremos divulgar las actividades y aprovechar un poco, divulgar también el Fondo Editorial y la Universidad Militar como Instituto de Educación Superior. Qué bueno. Bueno, el motivo de nuestra conversa, de nuestra amena conversa que vamos a tener, es el tercer aniversario del Fondo Editorial Hormiguero. Sí, sí, se escoge. ¿En qué se está basando para hacer esta celebración tan importante de ese fondo editorial? Bueno, el fondo editorial es creado el 23 de abril del 2012 y es con el fin de prestar servicios de edición, impresión, ejecución y realización de todos aquellos trabajos de la Universidad Militar. Queremos ser un apoyo a toda la comunidad umbevista y queremos contribuir justamente con ampliar, profundizar y hacer reflexión sobre nuestro objetivo, que es justamente la seguridad, defensa y el desarrollo integral de la nación, que son los mandatos que tenemos en la Constitución para la Fuerza Armada Nacional. La Universidad Militar vendría siendo como el alma mater de la Fuerza Armada. Allí estamos todos, tenemos un conjunto de 7 academias de pregrado y tenemos 19 institutos de posgrado. Entonces, bueno, el fondo editorial está abierto a todas las publicaciones de esa comunidad umbevista. Muy bien, entonces todo lo que se haga en pro de lo que son investigaciones en el área militar, sí, ¿son los trabajos que asume la editorial? No, tenemos muchísimas líneas. Bueno, de hecho, me está acompañando hoy aquí el magíster Jesús Mieres. Él es el encargado, él es el coordinador de publicaciones del fondo editorial. Y bueno, también podría conversar con nosotros en este tema. Tenemos, sobre todo sobre los proyectos, ¿no? Nosotros tenemos algo bien importante y valioso para nosotros, que son las revistas arbitradas, que dentro del ámbito universitario son muy valoradas. Entonces tenemos la emblemática, pues la joya de la corona, la revista Columnata, que es la revista que recoge todo tipo de trabajo. Luego tenemos dos más específicas, que sería Flechera, donde se recogen los trabajos de ascenso del personal docente, y esa la pueden conseguir en la página web, aunque todas nuestras publicaciones están en la página web de la universidad. Y tenemos la revista Cienciarum, que sí es específica, ¿verdad?, solamente del ámbito de seguridad y defensa, y bueno, usualmente siempre son escritores oficiales superiores, que son los que están como a ese nivel de estratégico. Cuando hablamos de los cadetes, estaremos hablando como de un nivel táctico, y junto con los tenientes y los capitanes, ya los oficiales superiores, mayores, capitanes, comandantes, capitanes de navío, almirantes, estaríamos hablando del nivel estratégico de la seguridad y defensa. Qué bueno, todo eso plasmado en libros de investigación. Vamos a darle también la bienvenida a Jesús Mieres, que es coordinador de publicaciones del Fondo Editorial Hormiguero. Un arduo trabajo. Hablemos un poco sobre esos proyectos. ¿Qué es lo que muestra el Fondo Editorial en su tercer aniversario? Muchísimas gracias. Bueno, básicamente para el tercer aniversario estamos mostrando lo que sería la Fiesta de las Palabras, que es una celebración que hemos hecho en cada aniversario, donde tenemos la posibilidad de regalar palabras, regalar flores, regalar libros y toda la producción editorial, mostrarla a los integrantes de la comunidad universitaria o por lo menos a una parte importante de la comunidad universitaria. ¿Y el que esté interesado o que no pertenezca a la comunidad interesada? También puede ir. Puede. De hecho, hicimos una invitación masiva a través de las redes sociales o de los correos electrónicos para que asistieran a la Fiesta de las Palabras en el rectorado de la Universidad Militar. El rectorado queda en la sede del Fuerte Tiuna. Y bueno, ya que nos están escuchando, a todos los que nos escuchan, los invitamos a ir mañana a las 10 de la mañana para las instalaciones del rectorado. Lo importante de la Fiesta de las Palabras es que, como grandes escritores han muerto o han nacido cerca del 23 de abril, la UNESCO reconoció esta fecha como la fecha para conmemorar tanto el libro como a sus autores o el mismo idioma como tal, que es la forma que tenemos para transmitir nuestra cultura y nuestras costumbres. Bueno, pedimos disculpa porque tenemos que hacer un enlace con la señal de Venezolana de Televisión. Nuestro presidente Nicolás Maduro se encuentra en el estado Anzoátegui en la reinauguración de la unidad educativa Eulalia Burós. Vamos a escuchar la intervención de nuestro presidente. Educativa Nacional Eulalia Burós. Acá los niños se desempeñan con sus canaimas a través, ¿verdad?, del sistema que ellos llevan con sus profesores del área de EPT, que ellos están viendo acá, computación, que son uno de los programas de las áreas a nivel de media general. Bueno, un saludo a todos. Esta es una escuela centenaria, me dice Aristóbulo, ¿verdad? Bueno, hemos recuperado, tenemos que mantener, saben ustedes, lo saben más que yo, tienen que mantener cada área, ¿verdad? Y los estudiantes tienen que tener su organización, sus voceros, su consejo estudiantil, ¿verdad? Para que ustedes sean un poder. Los estudiantes tienen que ser desde la edad de ustedes, 12, 14, 15 años, un poder organizativo, con conciencia, con delegados, con liderazgo. No dejarse echar a un lado, nunca, nunca. Ustedes son los dueños del futuro de Venezuela. Ustedes, dentro de 20, 30, 40 años, le corresponderá a ustedes ser los que dirigen esta patria. Así que tienen que formarse, bueno, mira, al pelo, estudiar, cultivarse. ¿Ustedes saben qué es cultivarse? Ser gente culta, que conozca la historia de nuestro país, que conozca la historia de su región, de su localidad, que conozca muy bien la ciencia, las biologías, las matemáticas, que se forme en el conocimiento del mundo que tenemos, del mundo donde venimos, que se formen físicamente también, tienen que hacer deporte. Levanten la mano los que hacen deporte. Bueno, prácticamente todos. Tienen que cultivarse físicamente. Comer sano, comer sano. Hay mucha comida chatarra. ¿Ustedes saben qué es la comida chatarra? ¿Están claritos sobre la comida chatarra? Bueno, la comida chatarra hay que echarla a un lado. Hay un problema en el mundo muy grande de obesidad. ¿Ustedes sabían? Un problema grave. Es uno de los problemas nuevos producto de la mala alimentación. Porque la gente se la pasa comiendo hamburguesas de esas que lo que traen es pura basura. ¿O no? Una hamburguesita sana hecha en la casa es buena. Hamburguesa de pollo, hamburguesa de cazón. ¿Usted no ha comido hamburguesa de cazón? ¿No? ¿No? ¿Hamburguesa de pollo? Bueno, la comida basura y tomar ese poco de refresco. Estoy seguro que todos toman, se embotellan un refrescazo. No, bien bueno. Es mejor tomar jugo natural. Jugo y agua, y jugo natural. Yo les digo esto porque nuestra generación todavía comía muy sano, en general. pero de hace 20 años para aquí, fíjense ustedes cómo ha aumentado las enfermedades de la diabetes. ¿Ustedes saben qué es la diabetes? Azúcar en la sangre. Ha aumentado la hipertensión, problemas cardiovasculares. En muchachos, hay niños de 15 años, jóvenes de 15 años con diabetes ya. ¿Producto de qué? De la comida chatarra. Así que tienen que formarse integralmente. Estudiar, formarse, cultivarse, ejercicio físico, comida sana, para que ustedes sean la generación que le garantice a Venezuela ser una potencia. Ustedes van a ser los que van a garantizar que Venezuela sea potencia. Se van a acordar de mí. Dentro de 20, 30 años se acordarán. Por allá en la escuela, en el liceo, estuvo un presidente llamado Nicolás Maduro y nos dijo que íbamos a ser un país potencia, una región potencia. Y mira, ya lo somos. Se acordarán de mí. Bueno, que Dios los bendiga, pues. Gracias por todo. Una foto, vengan para acá, pues. Una foto. Le doy la palabra a Aristóbulo. Ven acá. Bien, continuamos transmitiendo desde la unidad educativa Eulalia Burós. Y en este momento lo que estamos apreciando es una de estas singularidades y curiosidades que caracterizan. Aquí hay una de las compatriotas. Y es el tomarse una foto con Nicolás Maduro, este presidente de la República Bolivariana. Bien, y retornamos a nuestra emisión de Cultura al Día. Habíamos escuchado las palabras del presidente Nicolás Maduro, que se encuentra en Barcelona, Estado Anzoátegui, con la reinauguración de la unidad educativa Eulalia Burós. Continuamos esta amena conversa con nuestros invitados que vinieron de la Universidad Militar de Venezuela. Sí. Tenía la palabra el amigo Jesús Mieri. Y, bueno, lo importante que quisiera decir es que la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela este 3 de septiembre cumple 5 años de creada. Sin embargo, tiene 200 años de experiencia. Es por eso que cuando hablamos del fondo editorial es necesario hablar de la misma universidad, porque a pesar de que somos el fondo editorial de la universidad, estamos como involucrados en un nacer en conjunto. Uh-huh. Apenas tenemos 3 años y es lo que los tratamos de invitar a la fiesta de las palabras de mañana. ¿Mañana? Uh-huh. 10 de la mañana. Sí, 10 de la mañana en el rectorado, al lado queda la escuela de infantería, la escuela de estudios de posgrado de infantería. ¿Y va a ser una jornada extensa para el día o solamente la parte de la mañana? No queremos que el día del aniversario del fondo editorial, pero sobre todo el día de las palabras, el promover la lectura, el valorar ese patrimonio que tiene el ser humano, que es el de articular palabras, no pase por debajo de la mesa, siendo nosotros un instituto de educación, pues queremos potenciar eso en nuestros estudiantes. Nuestros estudiantes son los cadetes. Todos nuestros estudiantes son militares, porque conversaba aquí con la locutora al aire un momentico, que a veces la gente dice, sí, ustedes son la universidad que queda un chuao. No, la UNEFA es una universidad civil que depende del Ministerio de la Defensa, pero la única universidad militar es la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, cuyos estudiantes son en pregrado los cadetes y en posgrado los oficiales, que son tenientes, capitanes, mayores, coroneles. Entonces nosotros tenemos una diversidad bien amplia, ¿no? Tenemos cualquier cantidad de carreras de pregrado donde los muchachos salen licenciados en ciencias y artes militares con sus menciones correspondientes con el componente. Es decir, la Academia Militar del Ejército, licenciado en ciencias y artes militares, mención blindado, infante, ingeniero, ¿no? Si es en la Armada, pues será de flota, si es aviador, será piloto. Y después tenemos 75 programas de posgrado, donde tenemos 60 especializaciones, 13 maestrías y 3 doctorados. Entonces el Instituto de Altos Estudios de la Defensa, que es uno de los más conocidos, también pertenece a la universidad. Entonces, bueno, gracias a ese impulso que le dio nuestro comandante supremo a articular la educación de la Fuerza Armada, pues nos encontramos muy fortalecidos educativamente y podemos entonces ahora, cuando sale en el 2012 del Comando Estratégico Operacional, el concepto estratégico de acción conjunta integrada, ya estamos entonces nosotros articulados a través de nuestros programas de estudio, tanto de pregrado como de posgrado. Y eso lo queremos volcar y lo queremos potenciar a través de nuestras publicaciones. Creo que contar con 3 revistas arbitradas, de las cuales 2 son anteriores a la creación de la universidad, que la universidad retoma. Flechera, que era de la Armada, y Cienciarum, que era de la Escuela Superior. Columnata sí nació en la Academia Militar del Ejército. Entonces, para nosotros es muy importante divulgar las investigaciones también. y estamos muy enfocados, ahí sí le voy a dar la palabra a la juventud, porque el Magíster de Sumieres solo tiene 24 años, así que es nacido digital, la importancia de posicionarnos de la 2.0 y de que nuestras publicaciones tienen que pasar de físico a digital. Sí, lo importante es que para lograr tener una mayor difusión de todas nuestras obras o manuales o libros, logremos transformar todas las publicaciones en un formato digital para lograr tener un espectro mucho mayor. Incluso también hay revistas como la revista Arbitrada Scientiarum, que está en ambos idiomas, tanto en español como en inglés. Tenemos también un libro que se llama La Militaridad, que tiene versión portugués, inglés y español. Y bueno, estamos trabajando todavía con el ruso y con el chino. Ah, bueno, articulándonos, eso va mucho más allá. Articulándonos con la Escuela de Idiomas de la misma universidad. Entonces, creo que lo más sensato, quienes estén interesados en el fondo editorial, es que nos sigan a través del Twitter, @hormiguero_umbb. Esas dos B sería B de burro y B de vaca, por Bolivariana de Venezuela. Sí. Bueno, hablando de esto del fondo editorial, participó por primera vez como expositores en la Filben. Vamos a hablar de esa experiencia, de esa bonita experiencia, porque todos quedamos enamorados de la Filben. Sí. Entonces, ¿cómo fue la participación de ustedes allí? Todo empezó cuando participamos en el 2013 en la feria universitaria del libro. De ahí nos nació el deseo de participar a los próximos años en la Filben. Sin embargo, en el 2013 y en el 2014 participamos fue como expositores de libros como tal, o sea, mostramos nuestro libro. Pero este año, 2015, fue la primera vez que participamos como expositor stand. Lo importante fue que estuvimos desde el 12 de marzo hasta el 22 de marzo en las instalaciones de la Universidad de las Artes, mostrando todas nuestras publicaciones, regalamos libros, hicimos una trivia que la llamamos la trivia hormiguero, estuvimos rifando por el Twitter libros y regalando. Bueno, muy interesante toda esa información y por acá tenemos en nuestras manos un grato regalo, un obsequio, ¿no? A nosotros nos contenta recibir regalos, pero viniendo de ustedes mucho más. Aquí dice Manual de Manejo Defensivo de Franklin Dávila. Es así. Es un libro de un coronel que es del área de transporte y bueno, justamente yo creo que cuando va pasando el tiempo uno se da cuenta de lo imprudente que puede ser manejando, ¿no? Y nuestros muchachos pues son de todas partes del país, entonces ellos piensan o se sienten de alguna manera a meteoro, entonces ellos arrancan a cualquier hora de la noche, cualquier día, cualquier velocidad, y a veces entonces hemos tenido que fortalecer mucho esa conciencia de que bueno, la regional del centro se torna muy peligrosa en el sentido de la imprudencia con la que los conductores vamos por allí. Entonces, bueno, ese libro quiere despertar en todos nosotros, ahí sí es verdad que en cadetes y oficiales, el ser un conductor a la defensiva, un conductor responsable y un conductor que se aferre a la vida. Entonces, ese es el motivo de ese libro, que ese sí fue un tiraje un poquito más amplio y nos apoyó el CENIA. Nosotros, bueno, todos nuestros libros son gratuitos, entonces son siempre donaciones y está prohibida su venta. ¿Y para solicitarlos, cómo se hace? Pueden escribirnos dentro de la página de la universidad, hay un link que se llama En Contacto con el Rector, y el rector entonces dice allí apoyarnos, nos remite los correos. Entonces, bueno, para nosotros realmente estar en Filben fue muy importante porque nos permitió ver que la gente quería, así como usted me está preguntando ahora, nuestras publicaciones, pero también que éramos así como desconocidos como universidad militar. Entonces, bueno, yo también aprovecho este medio para agradecerle a la doctora Cristian Valle que nos dio esa oportunidad de participar en el evento. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir toda esta información tan maravillosa. Y hacemos extensiva las felicitaciones por su tercer aniversario. Muchas gracias. Llévelo de parte de todo el equipo de Alba Ciudad 93, 96.3 FM. Y bueno, que sigan los éxitos, sigan adelante. Muchas gracias. Y aquí nosotros, pendientes de todos los que estén haciendo actividades culturales y de extensión. Vamos a estrechar lazos institucionales. Sí, señor. Y les vamos a mantener por correo informado de las cosas para que ustedes también nos promocionen por este medio. Así muy gentil. Muchísimas gracias por su invitación. Gracias a usted, Teniente Coronel Sara Otero, Coordinadora General del Fondo Editorial Hormiguero, y a Jesús Mieres, Coordinador también del Fondo Editorial Hormiguero. Son las 12:36 minutos del mediodía y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura el Día de hoy martes. 21 de abril del 2015, hoy miércoles, disculpe, miércoles. En el control técnico nos acompañó de principio Olivier Loyo, ahora está Iván MacGregor. En la redacción, edición y montaje, Sinamay González, Karen Arencibia y Johnny Marquina. Quien nos acompañó en los micrófonos, Lisbeth Ramos. Gracias por su atención, feliz tarde y buen provecho. Y continuamos con el enlace de Venezolana de Televisión con nuestro presidente Nicolás Maduro, que se encuentra en Barcelona, estado Anzoátegui. Esmero para que hoy luzca de fiesta la Unidad Educativa Nacional Eulalia Burós. Se une todo el personal para recibir a grandes personalidades del gobierno revolucionario y a todos los que están presentes en esta celebración. Sean todos y todas bienvenidos. Gracias, gracias. Arián, un aplauso. Mira cómo te aplaude él, mira. Aplaude duro. Así que, bueno, gracias. Yo me voy a ir de aquí muy agradecido, muy feliz de haberlos conocido, a todas y a todos. Y le pido a Dios que los bendiga y que lo haga unos niños y unas niñas brillantes, que estudien, que aprendan y sobre todo que sean felices. Correcto. Así es. Así es. Bueno, que Dios los bendiga, pues. Chao, me despido. Un aplauso para ustedes. Gracias. Bueno, aquí vamos con Aristóbulo. Vamos hasta la asamblea, ¿no es? Tenemos una asamblea. Vamos a la asamblea de una vez, directo a la asamblea. Vamos entonces, un saludo nuevamente. Allá están las madres colaboradoras. Las abracé llegando. Un aplauso para las madres colaboradoras también. Por ellas nuestros niños están con su desayuno, su almuerzo y su merienda de calidad. Un saludo, un abrazo a ustedes. Vamos entonces dirigiéndonos hacia lo que es el auditorium, ¿verdad? El auditorium. ¡Hola! Aquí en todos lados aparece una cámara, mira. Saludos allá arriba. Vamos hasta el auditorium. Vamos al auditorium, a la asamblea. Saludos a las muchachas del preescolar. Ya les vamos a transmitir un rato. Está el proceso de, prácticamente es una escuela nueva, Aristóbulo. Una reparación, reestructuración, correcto. Le voy a pasar a Aristóbulo para que le lo explique. Bueno, tú sabes que esta es una unidad educativa integral, la reparación, la rehabilitación. Bien, continuamos transmitiéndoles a todos ustedes las incidencias de la visita del presidente Nicolás Maduro. Esta unidad educativa tiene en preescolar cuatro secciones, aquí tenemos la cancha y en primaria en dos turnos. En total, 2.441 sí, alumnos. Una escuela que tiene, y a partir del día de hoy comienzan a disfrutar de unas instalaciones 103 años va a cumplir. Evolución. Hay un boche ahí, cuidado. Toma. Bueno, estamos llegando a la cancha donde vamos a hacer la reunión de los comandos populares de lucha cívico-militares contra la guerra económica. Bien, les recordamos que en esta asamblea que está próxima a iniciarse también se encuentran varios integrantes del tren ejecutivo, entre ellos el ministro Jaime El Trudy, también el ministro de Educación Superior. los jefes de las regiones de defensa integral del oriente de nuestro país, así como los alcaldes y el gobernador de esta entidad. Sin embargo, el papel protagónico lo tienen los miembros de la comunidad educativa, los padres, las madres y los niños que durante bastante tiempo solicitaron esta rehabilitación que hoy está llegando a buen término gracias a una inversión millonaria realizada durante varios meses por el gobierno revolucionario. También se encuentra acá la ministra Carmen Teresa Meléndez y la ministra Isabel Delgado de Comercio, así como el ministro Giuseppe Llofreda de Transporte Aéreo y Acuático, junto también a representantes de PDVSA, que tiene una fuerte presencia en esta región de nuestro país. Puerto de salida de las principales exportaciones petroleras. En este momento, el presidente también se encuentra saludando a Maglio Ordóñez, un conocido pelotero venezolano y que resultó recientemente electo como alcalde en esta entidad. Y ahora sí, luego de haber presentado sus saludos a todos los asistentes, el jefe de Estado se dispone a ubicarse en la tarima principal, donde se espera que realice, además de la inauguración de esta importante estructura, su reinauguración, anuncios en materia de interés nacional. Ya todo está listo y dispuesto y lo escucharemos a través del sistema bolivariano de comunicación e información, siempre con la mejor información, Pedro y compañeros que nos sintonizan a esta hora. En las adyacencias de esta unidad educativa también se encuentra una importante presencia de personas que a esta hora también se encuentran a la expectativa de poder conversar con el jefe de Estado venezolano, que va a estar realizando no solamente esta actividad, sino también otras en el marco de esta gira por el oriente de nuestro país y este mega maratón, como lo ha definido el propio jefe de Estado, de inauguración de estructuras educativas y también en el marco de la gran misión Vivienda Venezuela, que hace muy pocos días llegó a la vivienda número 700.000 inaugurada el día de hoy. Ya lo habíamos comentado, que el jefe de Estado va a estar en compañía del gobernador Aristóbulos Turis y se espera que también haga anuncios en el marco de las actividades realizadas contra la guerra económica, de la cual ha adelantado que tomará medidas adicionales para permitir acabar con la misma y que hasta la fecha se ha traducido en colas de desabastecimiento y acaparamiento de productos de primera necesidad. Ahora sí, escuchemos al presidente Nicolás Maduro. Bueno, queridos compañeros, buenas tardes a todo Anzoátegui nuevamente desde acá, de Barcelona. Un saludo a todos los compañeros. Estamos reunidos con los comités cívico-militares para la batalla económica. Saludo a toda Venezuela, un cuarto para la una de la tarde. Hora buena, ¿ya comieron? Así es que se gobierna, pues. Bueno, vamos a traer comida, pues, porque esta es la hora dura del calor y del hambre. Quiero saludar a todo el gobernador Aristóbulos Turis, en primer lugar, a los alcaldes Guillermo Martínez, Marcos Ramos, Valdo García, Maico Marrero, Franklin Guillén, Daniel Aro Méndez, Pedro Martínez López, Alexander Nasser Nasser, Gustavo Mata, Emilio Ruiz, Gagarín Johnny Deep, Ali Muñoz, Jesús Figuera y Maglio Ordóñez. Un aplauso a nuestros alcaldes. Puro hombre. Discriminación. Y quiero saludar a todos los ministros y las ministras presentes el día de hoy en esta jornada de trabajo, al Estado Mayor de la Batalla Económica, contra la guerra económica. Tenemos un maratón, hemos entregado estas instalaciones hermosísimas de esta escuela. Allá está la comunidad, un saludo allá, están en los techos saludando. Saludo por allá, aquella familia. Un saludo a las maestras, a los maestros, a la directora, subdirectora de la escuela Eulalia Burós. a los estudiantes. Un aplauso a los estudiantes. Desde 6 años hasta 18 años están aquí. Bueno, estamos muy contentos de estar en este pentatlón del Estado Anzoátegui. Aristóbulo prometió que este pentatlón iba a superar todo lo que habíamos hecho ya en Bolívar, en Monagas, en Aragua, en Barinas. Y estoy seguro que va a ser así. Quiero saludar también a los jefes militares de esta región, al almirante Franklin Montplacier, jefe de la Región Estratégica de Defensa Integral del Oriente del país, almirante de la patria. Al general de división Félix Manrique Carreño, comandante de la SODI Anzoátegui. Al general de división Endes Palencia, director regional de orden interno. Al general de brigada Franklin Jesús Farfán Linares, jefe del Estado Mayor de la SODI Anzoátegui, de los Farfán del Llano, que estuvieron con Maisanta y con Ezequiel Zamora también. Muy admirado por nuestro comandante. Gracias, Farfán. Y al general de brigada Delver Freite Jiménez, comandante de SODA de la Guardia Nacional Bolivariana. La unión cívico-militar tiene que ser perfecta para todo, porque estamos construyendo la patria, el pueblo organizado, consciente, y la Fuerza Armada Nacional como baluarte, cohesionador de la integralidad de nuestra patria, no solo de la integralidad territorial, que ya es muy importante, sino de la integralidad espiritual, porque la Fuerza Armada Nacional Bolivariana lleva en ese uniforme verde oliva el espíritu fundador de los libertadores de la patria. Lo llevan ellos en su corazón. Es la Fuerza Armada de los libertadores, de las libertadoras. Esta sí es la Fuerza Armada de Bolívar, Aristóbulo, de Sucre, de Eulalia Burós, de Pedro María Freites, de Anzoátegui. Esta sí es la Fuerza Armada de Libertadores, de verdad. Protectora del pueblo, Unión Cívico-Militar, compañeros y compañeras. Un saludo a la primera combatiente, Cilia Flores también. Querida camarada. ¿Ustedes vieron el video de Cilia anoche? He recibido mensajes de varias partes, de gente que lloró. ¿Ese video no lo tenemos por ahí? Pudiéramos pedirlo, porque realmente detrás de cada vivienda hay una historia de vida, ¿verdad? 700.000 viviendas se dicen fácil, pero hay que echarle pierna, como dice uno. Hay que echarle pedal y bomba a imaginarse construir cada vivienda. Yo me imagino, ¿cuántos trabajadores, pues? Yo me imagino los trabajadores, porque la vivienda no aparece de la nada. La vivienda no aparece, hágase una vivienda y aparece una vivienda, ¿no? La vivienda tiene su diseño, ¿verdad? El arquitecto, el ingeniero, el maestro de obras, y después vienen la clase obrera con sus manos a limpiar el terreno, a echar las bases, a mezclar el cemento, a poner las cabillas, a armar la estructura, a echar el cemento, a pegar los bloques, a hacer los acabados, luego poner la losa, poner las puertas. La construcción de la vivienda ya es una historia que debemos contar desde el terreno, porque había muchos terrenos como donde fue Cilia ayer, que eran terrenos para el latrocinio. Allí donde el comandante Chávez ordenó construir la ciudad que ahora lleva su nombre en Playa Grande, en La Guaira, era un terreno para los asaltantes de carro. Robaban, picaban los carros y vendían los pedazos ahí. De ese terreno gigantesco nació una ciudad. Esa historia hay que contarla. Alguien tiene que contar esa historia. El pueblo tiene que contar su historia. Porque es muy grande lo que se está haciendo. Todos los días lo que estamos haciendo es un esfuerzo gigantesco, heroico, admirable. El esfuerzo que hace el pueblo para construir una patria nueva, de verdad, es admirable. Y llegar, recuperar el terreno, limpiarlo, proyectarlo, aplanarlo, y después la inversión, varios miles de millones de bolívares, varios millones de dólares, la empresa que llega, que trabaja, que estructura, que monta, los trabajadores, hasta que al final uno dice, edificio 1 terminado, qué felicidad. Y además contra el tiempo, porque estamos nosotros, mira, ra, ra, ra, avanza, termina, resultado, resultado. En estos días estábamos, Aristóbulo, en un consejo de ministros, y yo le decía a los ministros y a las ministras, le decía, compañero, ser ministro o ministra es llegar a las grandes ligas de la política, comparándola con el béisbol. Aquí tenemos a Maglio Ordóñez, que llegó a las grandes ligas, los Tigres de Detroit. Palo y palo, caballeros, línea para acá, línea para allá, línea para acá, línea para allá. Llegar a estos niveles, a gobernador, alcalde, llegar a las grandes ligas, a las grandes ligas del municipio, a las grandes ligas de un estado, a las grandes ligas de un país, compañeros ministros, ministras, presidente del SUNDE. Esos aplausos a André Eloy por aquí. André Eloy Méndez, mira. Saluda, André Eloy. André Eloy es un abusador. Tengo que decirlo. Porque él está bajo reposo médico porque tuvo una pequeña intervención para corregir un asunto de salud. Y él no debería estar aquí. Lo digo públicamente para que su familia le reclame. Y a terminar este acto se va para su casa y cumple el reposo, compañero André Eloy Méndez. Es una orden que le estoy dando. Cumple su reposo completo. Porque lo más grande que nosotros tenemos para servir al pueblo es la salud. Tenemos que cuidarla, ¿o no? ¿Están de acuerdo con la orden que le di a André Eloy? Aprobada la orden, pues. Refrendada por referéndum popular. Entonces yo le decía, y esto lo digo con los jefes militares también, Montplacier y todos los jefes militares que están presentes y que me escuchan, llegar a los cargos, a las responsabilidades que tenemos en revolución es para servir al pueblo, solo para servir al pueblo, única y exclusivamente para servir al pueblo, para protegerlo, para amarlo, para ayudarlo, para construir patria, para eso estamos nosotros. Ahora, yo le preguntaba, yo entonces decía en la mesa, pero bueno, aquí no hay ningún Grandes Ligas, nadie ha jugado Grandes Ligas en béisbol, porque yo estaba poniendo el ejemplo. Entonces salió el Potro Álvarez y levantó la mano, jefe, ¿qué pasó, Potro? Yo sí jugué en Grandes Ligas. Potro estuvo en las Grandes Ligas también. Esa historia del Potro en Estados Unidos, en las Grandes Ligas, es para contarla en Topocho Show. Porque el Potro lo contrataron de repente y se lo llevaron porque tenía condiciones el Potro. Y de pronto lo lanzaron por allá en las menores. ¿En qué equipo estuvo él? ¿No te acuerdas? Los Piratas de Pittsburgh, clase A. En una ciudad por allá, en las afueras de las afueras. Y llegó y era el único latino allí. No sabía hablar inglés ni papa, nada, no sabía decir nada en inglés, ni what your name, ni what time is it, nada. Entonces no se podía morir de hambre y descubrió un sitio donde vendía hamburguesa. Y iba todos los días para allá, decía one hamburger, era lo único que sabía decir. Y todos los días se comía una, dos, tres, cuatro hamburguesas. Al mes de comer hamburguesas cayó en cama. Y el médico lo revisaron en emergencia, casi se muere el Potro por comer hamburguesa. Y le dijeron, mire, usted no puede comer tanta hamburguesa, eso es comida chatarra. Se le subieron los triglicéridos, se le subió el colesterol, se le subió todo lo que había que subir. Y el Potro estuvo entonces una semana en recuperación y estuvo obligado a comer comida sana y aprender a hablar inglés. Luego se consiguió una novia, tuvo un cuento largo del potro, y aprendió a hablar inglés con la novia, infalible. Pero entonces el potro dice yo, y yo le dije, bueno, potro, escuchen bien, compañeros, gobernador, alcalde, dirigentes, diputados, diputadas, jefes militares, ministros, vicepresidentes de gobierno. Y yo le dije, ¿qué diferencia hay entre jugar en las grandes ligas y jugar chapita en la esquina, jugar una caimanera sabrosa en un campo, o jugar amateur clase A, doble A, etcétera? Yo jugué hasta doble A aquí en Venezuela y practiqué en el Caracas durante un mes, en el año 80 creo que fue. En aquella época en el Caracas estaba Baudilio Díaz, que en paz descanse, Antonio Arma, Gonzalo Márquez, que en paz descanse, Marcano Trillo, fue el año que se fue Marcano Trillo para el Zulia. Gustavo Azócar, paz descanse también. Oscar Azócar. Y yo le dije, ¿cuál es la diferencia, potro, entre jugar chapita, caimanera, amateur, o estar en las grandes ligas? Y él me dijo una respuesta muy de la verdad de haber jugado en las grandes ligas. Y me dijo, en las grandes ligas hay que dar resultados para ganar. No es cualquier resultado que hay que dar. El que está en las grandes ligas para estar allí en el line-up todos los días tiene que estar, pa, empujó una carrera hoy, jonrón mañana, anotar dos carreras pasado mañana, resultados. ¿Para qué? Para que el equipo gane, caballero. Así que los que tenemos responsabilidades y estamos en las grandes ligas del poder político de la revolución bolivariana, tenemos que dar resultados para ganar. ¿Para que gane quién? Para que gane el pueblo, para que gane la patria, para que avance el país. Es así, sencillo como eso. Y lo digo también a aquellos líderes, lideresas de los consejos comunales. Lo digo también a aquellos líderes y lideresas de los movimientos campesinos, de pescadores, los movimientos obreros, la clase obrera, los líderes estudiantiles de la OVE, de la Federación Estudiantil, Magisterial, todos, sujetarnos al plan central de la patria. Aquí está el plan de la patria. Sujetarnos a sus directrices y cada compromiso que asumamos, queridos compatriotas y hermanos, cumplirlo. Fíjense, hoy estamos en esta reunión. Yo quiero en primer lugar agradecerles a ustedes por haber venido a esta convocatoria de esta reunión especial. Aquí está presente el Estado Mayor Nacional contra la Guerra Económica. Y vamos a tener una sesión de trabajo para escuchar de cada municipio las propuestas. Nosotros tenemos que vencer y solo vencer en esta batalla económica contra las mafias, los bachaqueros, los pelucones, la oligarquía, Fedecámara. Vencer. Miren, por ejemplo, hoy Osorio me acaba de rendir informe. Mayor General de la República, Ministro de Alimentación, Vicepresidente de Seguridad y Soberanía Alimentaria. Él fue a ver los abastos bicentenarios que denunciaron ayer en Puerto de la Cruz. Y el informe que me trae es muy malo. Es muy malo, ¿por qué? Por negligencia y responsabilidad de los que tienen las responsabilidades allí en esos abastos bicentenarios. Tiene que haber justicia. Yo le voy a pedir a la fiscalía que se meta de lleno ahí y nos averigüe qué pasó ahí. Y castigue con todo. comunicación. ¿Tú tienes unas imágenes allí? Sí. Vamos a ver las imágenes, pues. Vamos a arrancar por ahí, por lo nuestro. Veamos, como dice la Biblia, ¿no? Exactamente cuál es la expresión bíblica. No mires la paja en el ojo ajeno, mira la viga que hay en el tuyo. Yo quiero que veamos la viga en nuestro propio ojo y veamos nuestras fallas, las reconozcamos y entremos a rectificarlas ya, pero ya, corriendo, pues, corriendito, inmediato. Ajá, ¿dónde están las imágenes? Compañeros, tienen las imágenes allí. Mientras tanto, les muestro, me llegó otro mango. Mango maduro, aquí está. Ya anotaron el teléfono, aquí dice, mire. El mango maduro dice, Nico, ¿ah? Nico, me trata con confianza. Nico, espero tener la suerte de verte, será. Mi hijo, la suerte de mi hijo. Que te vio. Carlos Toro se llama. Y había un teléfono allí. Lo copiaron para llamarla ahora. La nueva modalidad del mango maduro. Ayer me comí el mango. Ah, mira, aquí está el teléfono, vale. Porfa. Ya va, tengo que tapar el teléfono. Aquí dice, mira, porfa, llámame. Mercedes. Porfa, llámame. ¿Ah? Vamos a llamarla, pues. Toma. A la una. Vamos a ver, Príncipe del Llano. A la una. A las dos, a las tres. Llámate a Mercedes de una vez. Vamos. Cayendo y corriendo. Miren, esta batalla de nosotros no es fácil, ¿oyeron? Porque es construir un país. Transformar del capitalismo rapaz, parasitario, a un país productivo, humano, humanista. Construir las banderas del humanismo, un país socialista, un país integrado, de justicia, de igualdad. Y es una tarea que nos lleva todos los días a dar una batalla. En la mañana, en la tarde, en la noche, el lunes, el viernes, el domingo, todos los días en batalla. Así nos tocó. El destino nos colocó aquí. Nos colocó exactamente en el centro de la batalla por la dignidad, por la justicia, por la igualdad del pueblo que parió al más grande hombre de esta tierra, a Simón Bolívar, el pueblo de Bolívar. Tenemos las imágenes de Carlos Osorio. Tomasito. No. Vamos a ver las imágenes, porque fíjense, Osorio, tú estuviste al frente de la inspección. ¿Qué encontraste? Vamos a crudo aquí, lánzalo sobre la mesa. Vamos a escuchar. Sí, mi comandante jefe, muy buenos días a todo el pueblo, buenas tardes al pueblo venezolano. De esa inspección que usted me envió a hacer, me ordenó hacer esta mañana, producto de ese mensaje que le enviaron ayer en la actividad que usted tenía aquí también en Anzoátegui, ¿no? Inspeccionamos los tres abastos bicentenarios que existen aquí en Puerto La Cruz específicamente, y esos bicentenarios entraron en el mes de agosto del año pasado a un proceso de recuperación al sistema de frío, al sistema logístico de distribución y a la infraestructura en forma general, y no sé, repentinamente todos están paralizados desde el mes de noviembre, diciembre, y lo dejaron así a mitad de camino, pues. Bueno, que aparezcan los responsables. No nos vamos de aquí sin que aparezcan los responsables. Y yo pido apoyo a la Fiscalía y al SEBIN para capturar a los responsables y llevarlos tras las rejas, porque se han metido con la comida del pueblo. Ya basta. Mano dura adentro de nuestra fila. Vamos a ver el video. Esto, mire, me indigna. Esto me llena de indignación. Porque cuando me piden los recursos, yo se los apruebo. Nunca le niego un bolívar ni un dólar a los recursos que hacen falta para atender al pueblo. para que vengan por debajo, aguas abajo, bandidos, mafias, quién sabe quién, pues. Miren esto, ¿ves? Un abandono. Bandidos. ¿Cómo se pueden llamar? ¿Ah? Han burlado la confianza que les dimos. Han burlado la confianza popular. Bueno, hay que actuar ya. Hay que actuar ya. Pero de inmediato. Yo le pido, fíjense ustedes, vamos a unir fuerza. Yo pido una operación especial del Ministerio de Alimentación, de la Gobernación, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de PDVSA para recuperar estos abastos bicentenarios en tiempo récord, sin mucha burocracia, sin mucho punto de cuenta, sin perdedera de tiempo, ¿ves? Podemos, podemos. Bueno, entonces yo encargo al gobernador, compañero Aristóbulo, al ministro, directamente al general Manrique Carreño y al jefe de PDVSA en la región. ¿Qué jefe de PDVSA hay aquí presente? Bueno, a Pedro Segundo, usted está encargado, Pedro Segundo. Usted me garantiza y ustedes me garantizan que en tiempo récord estos abastos bicentenarios están abiertos para el pueblo. Ya basta. Y a través del SEBIM, llamen inmediatamente al general González López, que proceda a la búsqueda de los responsables de este latrocinio. Y a la Fiscalía General, bueno, que tome cartas en el asunto, pues, de acuerdo a las competencias que le toca. Esto es latrocinio puro, tengan la seguridad. Esto no puede ser, no podemos permitirlo. Si es verdad, yo estoy dispuesto, como lo dije ayer, yo estoy dispuesto, estoy listo, preparado para batallar contra Fedecámaras y su guerra económica, contra su robo. Está bien, estoy listo y pongo mi pecho, pongo mi vida, pongo mi cuerpo, pongo mis ideas, pongo todo lo que tengo para torcerle el brazo a los pelucones y a los oligarcas. Está bien. Estoy listo. Pero tenemos que resolver estos problemas. Aguas abajo, aguas adentro. No nos pueden sorprender. Le doy gracias, de verdad. Le doy gracias a la mujer que me escribió ayer a través del Twitter y me hizo esta denuncia. Gracias, mujer, quisiera conocerte. Gracias a ti, gracias al pueblo por hacer la denuncia. De verdad. Gracias, gracias. Porque yo hubiera pasado por aquí como la reina, feliz, y me voy. Y resulta que ustedes se quedan con el problema aquí. Tenemos que trabajar así, miren, así, unidos. Unión cívico-militar, unión popular, para que ustedes vean el milagro que vamos a generar en la economía productiva y en el apoyo a la economía popular. ¿Ustedes me van a apoyar en esta batalla? Esto es una batalla contra mil monstruos. Es una batalla contra los monstruos de la oligarquía. Pa, pa, pa, pa. Ahí está Fedecámaras dando una rueda de prensa hoy. Maduro nos amenaza. Ah, no, ustedes no amenazan al pueblo. Maduro nos habla duro, dice Jorge Roy. Maduro acaba con la empresa privada. No, la empresa privada no. La empresa privada tiene sus garantías para trabajar. Todo el que quiera trabajar de acuerdo a las leyes. Ah, pero Fedecámaras pretende seguir saboteando al pueblo, escondiéndole los productos, irritando al pueblo. Esta batalla es dura. Por un lado contra ellos, los enemigos del pueblo, los enemigos de la patria. Y por otro lado, contra lo que pudiera ser el peor enemigo que tenga nuestro pueblo, que es la burocracia, la corrupción, la indolencia de quienes se infiltran. Compañeros, mano dura, mano dura. Todos los que tengamos responsabilidades, apretemos la mano, apretemos la mano. Confío en ustedes, compañero ministro Carlos Osorio. revuelque todo lo que tenga que revolcar, que haya presos y que se restituya el servicio al pueblo. Listo. ¿Están de acuerdo? ¿Me van a apoyar? Además, lo que decía Aristóbulo cuando estábamos llegando aquí, compañero, punto y círculo, ya vamos a hablar, sin gritería, ya vamos a hablar. Punto, aquí está el punto, decía el comandante Chávez, ¿verdad? ¿Cuál es el punto? En este caso, el abasto bicentenario. Círculo, círculo, círculo, punto y círculo. ¿Cuál es el círculo? La comunidad. Una comunidad que atienda y cuide con amor y ejerza contraloría social sobre su abasto bicentenario, sobre su mercal, sobre su pedemercal. Yo lo he dicho al Estado Mayor Económico que está aquí sentado. Compañero, yo les he dicho a ustedes, la línea estratégica central es, tiene que ser, poner, como dice Mata Figueroa aquí en Margarita, poner Pepito, nuestro sistema de la misión alimentación, que no falle nada en el sistema de abastos bicentenario, pedeval, hiperpedeval, pedemercal, mercal. Eso tiene que funcionar como, dicen antes, en la antigüedad decían, como una tacita de plata. Tiene que funcionar. Ahora, no me pueden echar ese carro a mí todo completo. Yo me echo todo lo que haya que echarse encima. Ustedes saben, me lo echo completo encima. Pero lo hacemos todo, o lo hacemos todo, pero tenemos que hacerlo. Pido el máximo apoyo del pueblo, de la Fuerza Armada, de los ministros, de los equipos de trabajo. Ustedes saben, compañeros, de los comités populares, cívico-militares de la guerra económica. Lo que estamos haciendo, no lo estamos haciendo para beneficio personal. Todo lo que hacemos es para beneficio de quién, pues. De la familia popular, del pueblo, del trabajador, de la trabajadora. Nada de lo que estamos haciendo es para, como hace el pelucón o los pelucones. Todo lo que ellos hacen es para tener grandes fortunas aquí en el mundo, ¿o no? A veces algunos de esos pelucones se reúnen con ministros y le dicen, me deben 1,000,000,000 de dólares y tienen en el exterior 5,000,000,000 de dólares. Yo les digo, ¿por qué no se trae esa plata y la invierte aquí? Y sigue pide. No, esos dólares son para el pueblo, para vivienda, para transporte, para alimentación. Fede Cámara, no hay más dólares para ustedes, lo sepan de una vez. Los dólares son para la vivienda del pueblo, para el alimento del pueblo, para la economía productiva, para los empresarios que quieren trabajar de verdad, para los empresarios que quieren trabajar de verdad, para el que quiera trabajar, cómo no, aquí está, traiga los insumos, tome el insumo, hagamos la inversión. Pero los pelucones mayores, los monopolistas, ellos lo que están es trabajando para enriquecerse, para más nada. Ustedes vieron las fortunas que tienen en el exterior. 3, 4, 5,000,000,000 de dólares en el exterior. Ustedes vieron los aviones personales particulares que tienen. Y eso lo han pagado y lo han comprado ¿con qué? ¿Les cayó del cielo? ¿O se consiguieron unas morocotas en el patio de la casa? ¿O les nació una mata de morocota? Lo han sacado de ustedes, del sudor del pueblo. Lo han sacado del sudor de los que trabajan. Lo han sacado especulando y robando al país. Lo han sacado de los dólares, de los sistemas cambiarios del país durante años, años y años. Hay que hablar claro, pues. Yo dije que vamos a hacer una revolución económica. Para hacer una revolución económica hay que hablar claro, hay que poner todo sobre la mesa. A mí nadie me va a venir a caer a coba. No, eso está listo, eso está bien. No, no está listo ni está bien. Está por hacer. Y yo le voy a decir, vamos a hacerlo, pues. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Venezuela no tiene marcha atrás. Nosotros no tenemos retroceso. Ni empujado, pues, vamos para atrás. Pues tú puedes poner el neutro y te empujan. Nosotros vamos solo, única y exclusivamente es para adelante. Eso está escrito en la historia. Tenemos la fuerza. Tenemos el proyecto. Queremos hacerlo. Sabemos hacerlo. Y tenemos un solo destino, hacerlo. Tenemos un solo destino, la victoria económica del pueblo venezolano sobre la oligarquía y Fedecámara. Es el único destino que tenemos. Yo quiero un comentario del profesor. Cuando uno necesita sabiduría en la vida, siempre busque el comentario y el consejo oportuno de un maestro. ¿Verdad? ¿Y qué mejor maestro? ¿Ah? Que Aristóbulo Istúriz, discípulo de Luis Beltrán Prieto Figueroa. Aristóbulo, un comentario. Bueno, presidente, primero por eso nosotros quisimos incluir en la gira de usted esta reunión con los comandos populares, cívico-militares, ¿verdad?, de lucha contra la guerra económica. Nosotros sabemos que hemos avanzado profundamente en el campo político. La organización y la conciencia de nuestro pueblo, la capacidad de movilización, creo que ha quedado demostrado en esta circunstancia de amenaza por parte del imperialismo norteamericano. También hemos avanzado en los indicadores sociales, la lucha contra la pobreza, contra la desnutrición, los niveles educativos, bueno, la igualdad, la justicia social, demuestran todos los indicadores cuánto hemos avanzado en lo social. Creo que nosotros el mayor problema lo tenemos en el campo económico, porque históricamente la oligarquía ha dominado y ha controlado los sistemas de distribución y comercialización. Y por más esfuerzo que se hizo y que se hace en buscar de garantizar la seguridad alimentaria, produciendo e importando los alimentos, aún teniéndolo en nuestros puertos, aparecen en Colombia, aparecen en las Antillas, aparecen en almacenados, ¿verdad?, en galpones, y no llegan directamente al pueblo. Ahí tenemos una dificultad que el presidente Chávez la tuvo presente, y en el momento en que estaba atacándolo, ocurrió lo que ocurrió con el presidente Chávez. Yo creo que el gran reto que tenemos nosotros es construir un nuevo sistema de distribución de nuestros alimentos. Eso es fundamental. Y claro, es parte de la organización que tiene nuestro pueblo, parte del nivel de conciencia el que puede garantizarnos eso. Por eso los comandos que hemos establecido van mucho más allá que las instituciones. Si bien está el SUNDE, está SUNAGRO, está la gobernación, está la Fuerza Armada, la participación de las mujeres organizadas es fundamental, de la juventud, de los trabajadores, de los profesionales, es fundamental. Y es fundamental que no tengamos centralizado en las capitales de los estados, sino que tengamos en cada municipio una sala situacional con el levantamiento de todos y cada uno de los centros de distribución de alimentos. Que conozcamos cada uno, los datos de SUNAGRO deben ser los datos de todos los comandos. Que sepamos cuál es la demanda en cada uno de los rubros que tiene nuestro municipio. Que sepamos cuánto nos llega en cada uno de los rubros, cómo se distribuye a los asiáticos, cuánto les llega, cuándo les llega, y además garantizar el precio justo. Nosotros hemos visto aquí, presidente, por ejemplo, un día nos fuimos por los locales a ver qué producto escaseaba, y escaseaba el café en todas partes. Y cuando fuimos a hacer la inspección, nos encontramos que había acaparamiento, que había boicot, ¿verdad? Y se aplicaron las medidas. Pero no puede ser eso solo de una directiva. No puede ser, es el pueblo organizado el que tiene que hacerlo, y para eso tiene que tener el control. Yo quiero decirle, presidente, que aquí están los equipos. Los alcaldes, junto con un representante de las Fuerzas Armadas. En el estado está el general Manrique y mi persona al frente del Comando Estatal. Correcto. Está Sunagro, está el Sunde y están todas las instituciones, Frente de Mujeres, de Campesinos, de Pescadores, de Trabajadores, la Juventud, todos. Y en cada municipio hay una réplica. Nosotros hemos aplicado hasta este momento en 88 días, entre el 5 de enero y el 21 de abril, presidente, 3.513 inspecciones, 803 fiscalizaciones, 14 comisos ejecutados y se han impuesto en multa más de 38 millones de bolívares. Y hemos tomado unas 388 medidas preventivas. Ahí tenemos cómo se ha distribuido y se ha vendido en cada uno de los sectores populares donde los comisos han realizado. Sin embargo, eso no es suficiente. Tenemos que tener de verdad, usted ha anunciado un plan de abastecimiento con la carne, con el pollo, con 14 rubros que son fundamentales. Nosotros estamos montando la estructura organizativa que permita garantizar, presidente, que eso llegue directamente al pueblo. No es fácil, pero sin la participación popular sería imposible. Por eso es la organización que estamos haciendo y por eso quisimos que usted le enviara un mensaje a nuestro pueblo. Y allí el partido juega un papel fundamental con las unidades de batalla y con los CLP. Así es, presidente, que aquí está el equipo, escuchamos sus líneas, sus lineamientos para cumplirlos en este estado. Profesor Aristóbulo Isturiz Almeida. Aristóbulo es incansable y sabe abordar metodológicamente los temas. Fíjense ustedes cómo ordenó metodológicamente todo el tema, ¿verdad? Tenemos el primer pase, Mercal, correcto. Pásenme la ficha, por favor. Hoy, 22 de abril, precisamente un 22 de abril del año 2003, hace 12 años, el comandante Chávez, ante una guerra económica, ¿recuerdan ustedes? 2003, abril, estábamos saliendo del espantoso sabotaje petrolero. Ah, compañero, un saludo a los trabajadores de PDVSA. Un aplauso por siempre a los trabajadores de PDVSA, queridas hermanas, queridos hermanos. 12 años han pasado así. Y estábamos saliendo de una espantosa guerra, espantosa. Ellos creyeron que trancando PDVSA, las refinerías, los oleoductos, todo, la revolución no iba a poder. No iba a poder. Fue la prueba más dura que hemos sufrido. La única refinería que no se paró estuvo aquí, defendida por los trabajadores, la clase obrera de Anzuate y de Oriente. Un aplauso a los trabajadores de PDVSA. 12 años, un día como hoy, el comandante Hugo Chávez fundó Mercal y empezó con una bodeguita. Salió hoy mismo los mismos de siempre, los mismos que dijeron cuando el comandante lanzó la gran misión Vivienda Venezuela. ¿Ustedes se acuerdan que la llamaron Misión Maqueta? Ah, por eso yo cuando estoy entregando estos edificios, estas ciudades, estos urbanismos, siempre le digo, toma tu maqueta, oligarquía. Es que ellos, los pelucones son tan creídos. Ustedes saben que es una persona creída, ¿no? En Oriente se dice así. Este es un creído. ¿Cómo se dice en Oriente? ¿No? Un echón. Echón. Pretencioso. No es. Dice el almirante, así se dice en Barina. Aquí en Oriente se dice, este es un creído, este es un echón. Este cree que por encima de... No, esa es otra cosa. Ellos creen que ellos son lo último, que sin ellos PDVSA no iba a funcionar. Ahí está PDVSA, pues. Ellos creen que nuestro país Sin ellos no puede funcionar. ¿Ustedes creen que es así? ¿Ustedes creen que sin ellos nosotros no podremos tener una vida más feliz? Yo estoy convencido, pero igual que ustedes. Sin ese grupito, la macolla, saboteando y controlando la economía, poniéndolos de lado, nuestra Venezuela se va a liberar. Escuchen, ministro, esto es una orden en el plan que estamos haciendo. Debemos liberarnos de monopolios, de roscas y de grupachos de la oligarquía pelucona ya. No es para el próximo año, es ya. En medio de la batalla. Ya, vamos a liberarnos de ellos. No dependamos en nada de ellos. En nada. El que quiera trabajar en el sector privado, aquí está la mano, a trabajar. Se lo acabo de decir al presidente de Fedeindustria, Pérez Abad, ustedes lo conocen. Lo llamé por teléfono cuando venía para acá, venía con Aristóbulo, yo venía manejando, Aristóbulo venía de copiloto. Veníamos por la avenida principal, Jorge Rodríguez. Y yo llamé a Pérez Abad, porque además yo lo nombré comisionado presidencial. Yo lo nombré hace varios meses, en febrero por allá, comisionado presidencial para el enlace con los sectores empresariales del país. Él es presidente de Fedeindustria, reelecto recientemente con el 80% de los federados pequeños y medianos industriales del país. Yo lo llamé y le dije dos cosas. Le dije, primero, dile a todos los industriales y empresarios que verdaderamente trabajan, porque los hay, que aquí está mi mano para trabajar. Que sigamos así, trabajando juntos. Primer mensaje, transmítelo. Y organiza encuentros regionales. Me avisas con tiempo que yo quiero ir a verles la cara, a trabajar con ellos. Segundo mensaje, sirve de portavoz ante Fedecámara y dile a Jorge Roy que se les acabó el tiempo, que se acabaron las manos extendidas, se acabaron las zorrincitas a Fedecámara, que Fedecámara es responsable de todo el sabotaje y la guerra económica por debajo. Y me va a tener a mí de frente, defendiendo al pueblo, protegiendo al pueblo. Segundo mensaje, soy irreductible en eso, irreductible. Ah, porque creen que uno es bobo. Ellos son más vivos. Ellos son los vivos bobos, los llaman. Declaraciones, claro, como son dueños de tantos medios. Y como ellos se creen el poder, ellos creen que me van a gobernar. Habráse visto mentalidad de gente prepotente, ¿verdad? Después de 16 años creen que pueden gobernar a un hijo de Chávez. Al pueblo de Chávez. No, Maduro debe liberar los precios. No, al revés va a ser. Atentos. Maduro debe liberar el cambio y entregarnos los dólares a nosotros. Los dólares del pueblo a ellos. Ah, para que la gente no tenga vivienda, no tenga nada. Para que volvamos a lo que era Venezuela antes. No. Ellos están en guerra. Fedecámara está en guerra con el país, con el pueblo. Bueno, yo les di 20 oportunidades. 20 oportunidades. Y yo les digo, o se ajustan a la Constitución o se ajustan a la Constitución. Una de dos, no hay tres opciones. O respetan la ley, o respetan al pueblo, o respetan la ley, o respetan al pueblo. Pero no hay tres opciones aquí, Fedecámara. Ya basta. Mercal. Voy a darle un pase a Tito Gómez, compañero Tito Gómez, tiene nombre de cantante de salsa. Tito Gómez, allá se encuentra, precisamente se encuentra en el Mercal Tipo 1, en Caricuao, que fue el primer mercal que inauguró el comandante Chávez. Un día como hoy, lanzó la misión alimentación, un día como hoy. Y fíjense ustedes, el poderío que tenemos que ir puliendo, como dice nuestro maestro Aristóbulo. La misión Mercal nace en el 2003, correcto, ¿no? Y solo en el 2003 se instalan 1.653 nuevos establecimientos, pequeños, medianos. Luego se va expandiendo 2004, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y hoy, precisamente hoy, en el año 2015, ¿dónde están aquí los establecimientos? Aquí. Hoy tenemos, para que ustedes vean el poder que tenemos, pero debemos perfeccionarlo. Hoy tenemos 22.000 establecimientos de la misión alimentación, entre Abastos Bicentenarios, Pedemercales, Pedevales, Mercales, Mercalito. Es allí donde nosotros debemos perfeccionar, compañeros de los municipios. Levanten la mano a los dirigentes municipales aquí presentes. De los municipios. De todos los municipios. Correcto. Yo necesito en cada municipio, general Manrique Carreño, jefe militar del Estado Mayor de Anzoátegui. Primer teniente gobernador Aristóbulo. Yo necesito de ustedes y de los alcaldes, hermano. Este es un problema, el más importante que tiene hoy por hoy la revolución. No es cualquier cosa. ¿Cuánto tiempo le dedican ustedes, alcaldes, en su agenda todos los días a la guerra económica? Pregúntense frente al espejo hoy. Y a ustedes, dirigentes de los consejos comunales, ¿cuánto tiempo le dedican ustedes en su agenda de trabajo todos los días a la economía productiva? Ah, ¿se van a aplaudir? Seamos sinceros. El sacudón, el revolcón empieza por nosotros. ¿Están de acuerdo con ese concepto? Yo le dedico todo el tiempo. Si no, ustedes en su casa no tuvieran nada. Ustedes desayunaron, ¿verdad? En su casa. ¿No han desayunado? Están locos, ¿vale? ¿Cómo? No, no, pero tienen que comer. Está bien que vayamos para la batalla, pero antes de venir a la batalla tienen que comer, ¿verdad? No, no, no, no, tienen que comer. Déjense eso. Entonces, fíjense ustedes. Hay que poner sobre la agenda, hermanos y hermanas. Así como, por ejemplo, un ejemplo sencillo. Recientemente Obama sacó aquel decreto, ¿se acuerdan? Nos concentramos en el fuego, en el trabajo. Se movilizó el país entero. ¿Cuántas firmas se recogieron en Anzoátegui? Anzoátegui rompió récord de recolección de firmas a nivel nacional. 500.000 firmas. ¿Qué porcentaje por encima de la mayor votación? 100.000 firmas más que la votación más alta que hemos sacado en el estado de Anzoátegui. ¿Qué tal? Ahí está. Porque nos planteamos el objetivo, ¿verdad? Parar el monstruo. Desactivar la amenaza sobre Venezuela. Obtener una gran victoria en la cumbre de Panamá como la obtuvimos. Y concentramos todo el esfuerzo cívico-militar. Así yo los llamo aquí, a ustedes. Y los voy a llamar todos los días. Hay que concentrar todo el esfuerzo, toda la capacidad productiva, de trabajo, distributiva, organizativa, logística, para nosotros, más temprano que tarde, ganar la guerra económica frente a la oligarquía. Gobernadores, alcaldes, jefes militares, diputados, concejales, líderes sociales, todo el mundo concentrado a ganar la batalla económica. ¿Ustedes creen que si ponemos todo nuestro poder, todo nuestro trabajo al servicio de ganar la guerra económica, no la vamos a ganar? Bueno, sin falta hagámoslo, como lo hicimos en el 2003 cuando se fundó Mercal y como lo hemos hecho tantas veces. Pongamos toda la fuerza de la patria en esta gran tarea de ganar la batalla económica a favor del pueblo. Vamos a dar el pase para reinaugurar el Mercal Tipo 1 allá en la UD7, Ruiz Pineda. Un saludo, camarada, allá en Caricuao, Caracas. Adelante, compañero Tito Gómez. Vamos a recordar 12 años de la inauguración que hizo el comandante Chávez de ese Mercal Tipo 1. Adelante. Buenas tardes, mi comandante en jefe. Nos encontramos en la UD7, parroquia Caricuao, municipio Libertador, en esta oportunidad conmemorando los 12 años de la misión Mercal, misión creada por el presidente Hugo Rafael Chávez Frías, en donde el pueblo ha manifestado, en todo momento nos ha manifestado alegría, sabiduría por parte de esta misión. Igualmente podemos recalcar que esta misión, así como la misión alimentación, como un todo, ha podido evitar que la guerra económica nos arrodille ante el imperio y ante la oligarquía que tenemos tratando de hacernos una guerra económica. En esta oportunidad estamos aquí en el módulo de Ruiz Pineda. Este módulo viene siendo reinaugurado con la finalidad de darle un renombre por ser el primer módulo que se hizo durante la gestión de mi comandante Chávez. Tiene una remodelación especial, le pusimos un busto de mi comandante Chávez en la entrada, le establecimos una galería de fotografía donde el pueblo conozca y sepa que este Mercal fue el primero inaugurado bajo la gestión de mi comandante Chávez. Bueno, estamos ahora dentro de las instalaciones como tal. Usted puede ver un pleno abastecimiento, tenemos pollo, tenemos carne, tenemos todos los rubros de la canasta básica. Igualmente, mi comandante en jefe, estamos abastecidos de productos de higiene del hogar. Por otra parte, podemos mencionar que este establecimiento mide 450 metros cuadrados. Fue ampliado durante la remodelación con una inversión social de aproximadamente 6 millones de bolívares. Este establecimiento podrá atender, mi comandante en jefe, importante, 600 personas diarias. Y aproximadamente durante el mes podrá atender 12.600 familias. Mi comandante en jefe, el pueblo venezolano y la comuna Indio de Caricuao número 2, que es la que hace vida en esta parroquia populosa, está bien satisfecha. Aparte de esto, están tres consejos comunales, los cuales son Indio de Caricuao, Guayana Esequiba y Guaycaipuro. Le voy a poner al Poder Popular, que aquí nos ha ayudado plenamente bajo la concepción de mi comandante Chávez, comuna o nada. Hemos articulado completamente con el Poder Popular y nos ha ayudado a inaugurar esta bella obra que esperamos, como usted lo dijo igualmente ahorita, bajo la protección de la comuna, se permanezca en el tiempo en el estado que la estamos entregando. Le voy a poner aquí a la señora María, parte del Consejo Comunal, para que dé sus impresiones, mi comandante en jefe. Buenas tardes, comandante, jefe, Estamos aquí, somos voceros de la comuna Indio Caricuao 2 de la UD del sector. Estamos aquí al frente en esta lucha económica, pero la vamos a vencer, camarada. Segurito, con las órdenes de usted la vamos a vencer. Con la ayuda de todos vamos a ayudarlo para que esto se dé. Mire, camarada, estamos muy emocionados, muy contentos, porque de verdad tenemos un mercal bastante ampliado, bastante grande. Vamos a poder cubrir la cuota que necesitamos de los alimentos para nuestra comunidad. Me siento muy satisfecha, de verdad, y estamos haciendo el trabajo que usted quiere que hagamos en nuestra comunidad, al frente como tiene que ser. El comandante Chávez nos enseñó que tenemos que luchar y que tenemos que seguir dándole esta batalla, esta guerra económica, y que no nos van a vencer, que nosotros vamos a luchar porque eso se dé. Le paso aquí a la otra camarada del Consejo Comunal Indio Caricuao. Comandante Obrero, te damos las gracias por esta ampliación del primer mercal que inauguró nuestro comandante eterno. Y cuenta con todo nuestro pueblo de Caricuao para seguir en la lucha y que nuestro comandante eterno te dé la fuerza y te ilumine donde quiera que esté. Mi comandante en jefe, no sé si tiene alguna pregunta. Amén, amén, amén, amén. Tres veces amén. Que Dios nos dé la bendición, la fuerza. Y además le pedimos a nuestro Diosito que nos dé la victoria siempre. La victoria sobre dificultades, obstáculos y problemas que se presenten. Porque nuestra victoria es la victoria del pueblo, es la victoria de la patria, es la victoria de las ideas más justas que jamás se hayan defendido sobre esta tierra. Gracias allá a la comunidad de Caricuao. ¿Ustedes saben quién fue Caricuao? Un indio bravío. Un indio bravío que estuvo por allá, por toda esa zona, esas montañas que suben a los altos mirandinos de ahora. Un indio de esos... Restiado, pues, indoblegable, indómito, como somos nosotros. Nosotros somos los herederos de Caricuao, de Guaycaipuro. Esos son nuestros padres. Y andan por estas tierras cuando andamos nosotros en batalla. Gracias, compañero Tito Gómez. Sigamos fortaleciendo, pongan ahí a Tito. Pónganlo en pantalla, la comunidad de Caricuao. Así como te lo digo, compañero Tito, aquí está el ministro de Alimentación. Se lo acabo de decir al ministro de Alimentación. Yo deposito mi confianza en ustedes como dirigentes y jefes de los subsistemas del sistema de alimentación. Está el sistema bicentenario, ¿verdad? Está el sistema Pedeval y está el sistema Mercal. Hemos creado combinaciones, Pedemercal, hemos hecho combinaciones. Cada uno tiene que funcionar al pelo, pues. Tenemos que inmediatamente, el plan que hemos venido trabajando debe implementarse. Yo les pido a ustedes lo siguiente, compañeros. Rompamos la mentalidad burocrática que a veces se posiciona de nosotros. ¿De dónde nos viene esa mentalidad? Yo pienso, en voz alta, profesor Aristóbulo. Yo pienso que a veces la mentalidad nos viene de la inmensa riqueza petrolera que hemos tenido. Entonces, cuando vamos a hacer algo, lo primero que pensamos es un punto de cuenta, ¿o no? Vamos a construir tal cosa. Traigan a los ingenieros, traigan a los administradores y vienen ra, pa, cum, pa, pa, pa. 50 millones de bolívares. Y ahí empieza el padecer. Miren el mecanismo. Tito Gómez, me estás escuchando, ¿verdad? Carlos Osorio, al presidente de Abasto Bicentenario. A propósito que estamos ahorita aquí en vivo, pero todos los compañeros ministros. Y ahí empieza el padecer. Vienen los expertos, eso cuesta 50 millones, porque tantos metros cuadrados, el techo de tanto, aire acondicionado, no sé qué, refrigeración. Cuando nos damos cuenta, no, perdón, corrección, 80 millones de bolívares y 10 millones de dólares. Punto de cuenta. Y empieza el burocratismo. Hasta que el punto de cuenta llega a quien decide. Y vengo yo, evalúo, analizo, recibo la recomendación y digo, está bien, vamos a construir eso nuevo, de cero. Fumo el pinto de cuenta, iba a decir. Firmo el punto de cuenta. Y empieza el padecer para abajo después. Los recursos, llegan los recursos, se busca la empresa, pasan meses y meses y meses. Y si el final es feliz, 10 meses después, inauguramos el lugar que se aprobó, el recurso que se proyectó hace un año o año y medio. ¿Es o no una mentalidad burocrática? ¿Es o no una mentalidad rentística petrolera? ¿Podemos romper con eso? Yo me pregunto, pues, de repente, yo me pregunto cosas que se preguntaba nuestro comandante Chávez. ¿Podemos o no romper con la mentalidad burocrática, con el accionar burocrático? Ahora, peor aún, como es el caso de estos tres abastos bicentenarios, ya hablé con el ministro de Interior y jefe del SEBIN para que proceda a buscar a la empresa que estafó a la nación en la reparación de esos tres abastos bicentenarios y se los entregue a la Fiscalía General de la República, inmediatamente. Y si el final no es feliz, pasa como estos abastos. Se aprobó recursos, la patria sacó sus recursos y no se terminó la obra. Y quién sabe dónde ande con la cabulla en la pata el bandido que firmó ese contrato y no lo cumplió, ¿verdad? Ahora, hay otra forma de actuar, es con el poder popular. Queridos compatriotas, convoquemos el poder popular, Osorio. Confiemos en las comunas, en los consejos comunales. Confiemos en las comunidades. Tenemos 22 mil establecimientos. Yo quiero, Osorio, esto es una orden, lo que voy a dar. Compañeros del Estado Mayor Económico, yo quiero, Osorio, que cada establecimiento nuestro, de los 22 mil que tengamos, tenga un consejo de poder popular adscrito a cada establecimiento, sea grande, sea pequeño, sea mediano. Todos, desde el mercalito más pequeño, tenga un consejo popular con la comunidad que lo acompañe con amor. Yo digo, ¿dónde están los albañiles? En el pueblo. ¿Quién es el que sabe pegar, frisar, quitar, poner? ¿Quién es el que sabe? ¿Ustedes se imaginan a un pelucón levantando ese segundo piso? ¿O pegando o haciendo la mezcla? ¿Ustedes han visto un pelucón de esto haciendo la mezcla con el sol de Barcelona a la 1 de la tarde? Eso solo lo hacemos nosotros. Y desmayado, dicen por aquí. El pelucón se desmaya. Bueno, cualquiera se desmaya, de verdad. El sol en Barcelona a la 1 de la tarde, en julio, por ahí en agosto, hay que echarle, ¿o no? Pero entonces yo, en esta reflexión, queridos hermanos, son orientaciones, órdenes que estoy dando. Cada establecimiento debe tener su consejo popular de acompañamiento. Consejos populares de abastecimiento. Los CPA. Vamos a crear los consejos populares de abastecimiento en cada establecimiento. De los 22 mil que tiene nuestra misión. Y después vamos a crearlo por cada establecimiento de los que haya. en la parroquia, en la comunidad, en el municipio. Porque muchas de las cosas se pueden hacer, yo estoy seguro, con un cuarto del recurso que me piden. Optimizando los recursos. La comunidad, si hay que hacer una ampliación y construir, allá está un saludo por allá, mira, hablando de comunidad, esa gente está bajo el sol, son las 2 de la tarde, mira, construyendo ahí su platabanda, mira. Saludo por allá, otro saludito, un beso, lance un beso. Mire, puro albañil, puro trabajador. Si vamos a hacer una ampliación, pon tú, tenemos aquí un mercal, está funcionando, Pepito. ¿Por qué tengo que pararlo para hacer una ampliación? Es lo primero. ¿Por qué? Compañero, tres dedos de frente, ¿qué dicen? ¿Por qué tengo que parar el servicio para hacerle una ampliación? ¿Por qué? ¿Por qué? Es como que uno se mudara de su casa para construir un cuartico o un baño más. No, nos tenemos que ir, Silvia, de la casa, cierra la casa y nos vamos para dónde, para una plaza. Uno arregla su casa, la va ampliando. Si es un establecimiento público, pone un aviso, pedimos excusas y de aquí en adelante estamos arreglando. Pero tú sigues el servicio. Si eso se hiciera con el pueblo, lo hiciéramos más rápido, lo hiciéramos mejor y no estuviéramos estos descalabros que acabamos de descubrir aquí. Estoy seguro de eso, hermano, querido compañero, mayor general de la patria, hijo de Chávez también. Por eso un consejo popular de abastecimiento en cada uno de los establecimientos nos va a permitir ampliar, claro que sí. Si tenemos que construir Aristóbulo, hay un buen mercado aquí funcionando, está bien, aquí en esta esquina, muy bien. Hace falta ampliarlo. Creo que era un animal que me había caído en la mano. Hace falta ampliarlo, está bien. Hagamos el plan con la comunidad. Los recursos los tienen porque yo se los voy a aprobar. Bueno, hacen el plan sin suspender el servicio y construyen en un mes, mes y medio, un buen galpón más grande, bien cómodo, bien hecho, bien pepito, a la mitad de precio, y dentro de mes y medio la comunidad hace una rolo de fiesta e inauguran en una fiesta con la presencia del ministro, del gobernador o del presidente su mercado ampliado, sin parar el servicio. Utilizando términos militares, es la guerra de todo el pueblo. Es la guerra de todo el pueblo. Es la lucha de todo el pueblo. Con la capacidad de todo el pueblo. Solo el pueblo salva al pueblo. Solo el pueblo puede. Solo el pueblo gana las victorias. Las batallas. Son reflexiones del alma que yo les estoy diciendo. Solo el pueblo puede, queridos camaradas. Y el pueblo es gobierno. Yo estoy aquí como pueblo. Yo no estoy aquí porque yo represente a la Casa Blanca, al Departamento de Estado, a las transnacionales o a los pelucones. No soy pelucón, miren. Miren, este pelo que tengo es combinación de negro con indio. Este color que tengo está ganado en varias generaciones de mezcla perfecta de nuestros indios, nuestros negros y nuestros pueblos. Yo estoy aquí porque soy de ustedes. Y ustedes están aquí cuando yo estoy aquí. Bueno, felicitaciones a la comunidad de la UD7 en Caricuao. Espero que hayan tomado nota, Tito, y todos los presidentes de Bicentenario, de Pedeval y todo el sistema alimentario, y estas instrucciones se den de manera precisa. Compañera almirante en jefa, vamos a saludar a la almirante en jefa que está por aquí, ministra de la presidencia. En su público. ¿Ustedes saludaron al príncipe del llano? The Prince on Plane, le dicen en Estados Unidos. Ya pegó una canción por Estados Unidos. ¿Cómo? Que cante, dicen por allá, mira. Bueno, busque un 4, Escalona. Un 4 y que lo acompañe el comandante Roja. Y un arpa. Bueno, prepárate, Escalona. Lo pide el pueblo. Bueno, camarada, esto es de verdad, así tienen que ser las jornadas de trabajo. Ver problemas, asumir reflexiones, dar instrucciones, gobierno de calle. Esto es un verdadero gobierno de calle, atender los asuntos fundamentales del pueblo. Bueno, camaradas, tenemos otro pase. Otro pase, pero es en el estado Anzoátegui, porque vamos a proceder a inaugurar una base de misiones socialistas. El milagro del siglo XXI, las bases de misiones socialistas. Mira, Aristóbulo es un apasionado de las bases de misiones. Profesor, hágame los comentarios que me has hecho de las bases de misiones socialistas y la experiencia que están viviendo en Anzoátegui y con las bases de misiones socialistas. Bueno, fíjese, presidente, una de las bases de misiones es lo que antes se llamaba La Burra, pero ahora se llama Madre Bella. Aquí están los compatriotas porque está al frente, ¿no? Aquí vino la almiranta y el vicepresidente en un momento de una lluvia terrible y eso era puro barro hasta la cintura, pues. Y la inseguridad terrible. Yo he dicho que esa base de misiones de Madre Bella no solamente se ha transformado desde el punto de vista de la infraestructura, de los servicios, de la educación, de la cultura, del deporte, de la asistencia. Ahí tenemos, por ejemplo, el mercado casa por casa. Allí se ha ido casa por casa haciendo el censo, viendo a ver, ¿verdad?, hogares de la patria. Allí está organizada la juventud en la Brigada Robert Serra. Esa juventud está cultivando hoy a orillas del río Neverí ají, pimentón. Recibieron un aporte del Ministerio de la Juventud para hacer un vivero. Bueno, el asfaltado, ya tenemos contado cuántas ranchos nos quedan y este año vamos a terminar el último para eliminar los ranchos allí. Bueno, y la inseguridad, ¿cómo ha ido siendo superada? Yo creo que usted puede conversar con cualquiera de los vecinos o vecinas, bien sea joven, mujer o vieja, y uno debe sentirse orgulloso de la revolución bolivariana cuando ve lo que es hoy. Y ese trabajo de Madre Bella, usted lo encuentra en El Tigre, en San Miguel, o lo encontramos en Anaco, la transformación que ha venido sufriendo con las bases de misiones y en cualquier otra parte de aquí de Barcelona, Puerto La Cruz o Guanta. Las bases de misiones, de verdad, verdad, son la mejor y más eficaz creación para profundizar en el exterminio de la pobreza extrema, presidente. La participación de la gente hace que cada quien tome la conciencia y la organización. Ojalá usted pudiera hablar con cualquiera de estas mujeres que están aquí, la mayoría son mujeres de Madre Bella, que es la base de misiones que tenemos aquí al lado frente bueno, a esta vamos mujer. Un micrófono para darle la palabra. La base de misiones, Aristóbulo, un micrófono para Madre Bella. Por favor. Las bases de misiones tiene el centro de articular todas las misiones. Misión Robinson 1, Robinson 2, Rivas, Sucre, que lleguen los médicos, las médicas, barrio adentro, que llegue Mercal, que llegue Hogares de la Patria, que llegue la cultura, corazón adentro, barrio adentro deportivo, todas las misiones, que llegue Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, y que tengan allí el centro, las bases de misiones, que llegue la Guardia del Pueblo, que sea el centro de la comunidad. Quiere decir que llegue el socialismo a las comunidades, a todas las comunidades, pero prioritariamente a las comunidades donde todavía la pobreza está presente. Vamos a presentarles a ustedes A Madre Bella, ¿cómo te llamas tú? Nérida Roja. Nérida, soy muchacha. Soy vocera de vivienda. Bienvenido, presidente. Gracias. Al estado de Anzoátegui. Es un orgullo tenerlo aquí. Primeramente, presidente, vamos a darle gracias a Dios porque Amén. Lo tenemos aquí. Amén. Vamos Amén. A darle gracias a todo su gabinete que está aquí presente, que ha sido consecuente con usted para todos los lados que usted vaya. Así es. Presidente, nosotros en el sector Madre Bella nos sentimos agradecidas porque esa base de emisiones hizo un cambio en nuestro sector. En nuestro sector no había Melcal, llegaban los Melcal de año en año. Llegaba, los niños se enfermaban, teníamos que salir para los ambulatorios afuera. ¿Viste? Ahora tenemos ahí el CDI, los médicos viven ahí. A la hora que sea lo molestamos y van y visitan al enfermo. El Melcal no llega mensual, el casa a casa. Y nos sentimos felices. Estamos ahora en la misión tricolor esperando ahora el asfaltado que muy pronto viene. Y yo quiero que usted pruebe aquí la asfaltada de Madre Vieja. Aprobado la asfaltada de Madre Vieja, pues. De una vez, pues. Estamos agradecidas por el gobernador aquí está Aristóbulo. PDVSA, pues. Estamos agradecidas por Aristóbulo, porque nosotros en un sector que estábamos en silencio. Invisible. Y 16 años que teníamos ahí, ningún gobernador se había metido. Vino el señor Aristóbulo y se metió. Y ahora nos hizo sentir como comunidad. El profe. Y gracias, Aristóbulo, y al alcalde Guillermo Martínez, que somos un equipo que estamos trabajando, gobernación, alcaldía y poder popular, como tiene que ser. Poder popular. Gracias, gobernador. Gracias, es. Presidente y gobernador. ¡Que viva el socialismo! ¡Carajo! Vamos a darle el pase a Kira Andrade. Kira, allá está, es la directora de Misiones Sociales Socialistas del estado Anzoátegui y la juventud. Ella está en el sector Parque Vidoña. En la vía alterna del Rincón. Esta es la vía alterna del Rincón, no es la vía principal. Municipio Simón Bolívar, aquí en Barcelona, estado Anzoátegui. Vuelvo a ratificar mis saludos y mi abrazo a todo el pueblo de Anzoátegui. Aquí nos están transmitiendo por televisión de Oriente, por la radio de Oriente, a todo el pueblo oriental. Kira está en la base de misiones que vamos a inaugurar hoy. La comunidad le ha puesto el nombre de la abuela querida de nuestro comandante. Se trata de la base de misiones Rosa Inés. Adelante, Kira. De la base de misiones Rosa Inés. Un saludo bolivariano, un saludo revolucionario, presidente. Bienvenido al estado Anzoátegui. Estamos felices aquí con este pentatlón que le hemos preparado de trabajo en toda la comunidad. Aquí estamos en Vidoño, comunidad El Vidoño, comunidad 100% chavista y comprometida con el proceso revolucionario. Aquí me acompañan, presidente, voceros de los consejos comunales, del Círculo de Lucha Popular, del Partido Socialista Unido de Venezuela. Me acompaña el coronel Bermúdez de la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Me acompaña Marisol Guerra de PDVSA, quienes fueron responsables de la ejecución de esta obra. Y queremos darle un saludo especial a la Juventud Revolucionaria, a la Brigada Robert Serra, que está aquí, Juventud Rodilla en Tierra, organizada con usted, mi presidente. Estamos aquí inaugurando la base de misiones número 18 del estado de Anzoátegui y le pedimos que, como usted lo dice, lleve el nombre de la abuela de nuestro comandante Chávez. Vamos a hacer un recorrido por la base de misiones, esta obra extraordinaria que ha ejecutado la revolución bolivariana con el objetivo de erradicar la pobreza extrema en estos sectores, y así como el profesor Aristóbulo lo decía ahorita, de la comunidad de Madre Bella Bolivariana, aquí en Rosa Inés, en Vidoño, esto era un terreno abandonado que la comunidad había estado cuidando y recuperando para ejecutar cualquier proyecto de la comunidad. Y bueno, aquí tenemos hoy una gran obra de la revolución bolivariana. Aquí tenemos a 36 niños y niñas que estarán iniciando educación inicial. Un saludo de los niños. Y bueno, presidente, aquí yo quiero dejarle la palabra a Esther Azuaje, jefa del Círculo de Lucha Popular de aquí de la comunidad de Bidoño. Buenas tardes, saludos revolucionarios, señor presidente. Aquí todos emocionados con la visita de usted a nuestros sectores, a nuestro estado. Bueno, ¿qué le podemos decir? Aquí esta comunidad que estaba completamente destruida, no, era monte y culebra, por decirlo de alguna manera, a lo coloquial. Ahora lo vemos convertido en un gran logro, en esta gran base de misiones que nos va a garantizar la seguridad a la comunidad. Aquí con el Simoncito, aquí tenemos las fotos de cómo era anteriormente. Ahora, con este gran logro de la base de misiones, gracias al comandante Hugo, al comandante presidente Hugo Rafael Chávez Frías, y a usted por seguir impulsando este legado de nuestro comandante, presidente. Así es, presidente. Nosotros también le informamos que aquí está instalada la Guardia del Pueblo Soberano. También tenemos la gran misión Hogares de la Patria. Hoy hemos estado visitando casa a casa a todas las familias y queremos, bueno, todas las políticas sociales de las misiones educativas, Robinson, Rivas, Sucre, toda la política de la misión alimentación. Y bueno, presidente, queremos un saludo de aquí, de Victoria, una niña que, bueno, que le quiere dar un saludo a usted. Hola, Victoria, ¿cómo estás? Un saludo al presidente. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, presidente. La canción que vas a cantar, cántale la canción. Vamos a cantar, vamos, vamos. Viva. Uno, dos, tres. Venezuela, mi patria querida, que libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Venezuela, mi patria querida, que libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Bueno, presidente, aquí estamos con el amor de nuestros niños, de nuestras niñas, de todo el pueblo, comprometidos con la lucha revolucionaria, comprometidos con usted y dispuestos a dar la vida, si es necesario, por construir y concretar el sueño que nos dejó nuestro comandante Chávez. Adelante, presidente. Estábamos escuchando el canto de esta niña. Viva Venezuela, mi patria querida. Los niños andan con su canto, su alegría, su sonrisa. Nuestros niños andan siempre como en una fiesta. Y su inocencia es nuestra esperanza, porque nos llena del sentido de que vale la pena luchar. Y vale la pena vivir para luchar por ellos. Porque todas nuestras luchas es por esos niños, por las niñas de la patria. Toda la lucha nuestra es por nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos, nuestras nietas. Es por el futuro, toda nuestra lucha. Y debemos nosotros cada día, todos los días, revisarnos, compañeros, todos, todas, revisar cada día, ser mejor. En todo, en lo humano, en el sentimiento sincero que nos mueve, en la calidad y la capacidad del trabajo que hacemos. Tenemos que construir liderazgos. Kira, liderazgos integradores, unitarios, hermanadores, incluyentes. El liderazgo tiene que ser unitario, incluyente. Fíjense lo que sucedió, un pequeño comentario, con el permiso de ustedes lo voy a hacer. Lo que sucedió el domingo 19 de abril, único, solo en Venezuela pasa eso. Se convocó a la postulación libre, democrática y participativa a las comunidades, a los líderes de la UVC, para que dijeran quiénes deben ser los candidatos y candidatas a la Asamblea Nacional. El pueblo postuló y ahora el pueblo va a elegir sus candidatos, sus candidatas de la patria. extraordinario. Y el método que utilizamos, aquí yo tengo un compañero diputado que lo pedí prestado a la Asamblea Nacional, Andrés Eloy Méndez, lo pedí prestado y ha cumplido tremenda labor al frente de la SUNDE. Te felicito, camarada. Un micrófono para Andrés Eloy. Fíjense ustedes, tremendo resultado. Un método genial, genial. Un método, pudiéramos decir el método del círculo. Dos postulaciones de hombre y dos de mujer. Dos mujeres, una mujer joven menor de 30 años hasta 21. De 21 a 30. Y una mujer joven mayor de 30 años. La mujer siempre es joven. La eterna juventud tiene la mujer porque tiene el eterno amor, el eterno espíritu del amor. Y dos hombres, uno de 21 a 30 y otro hombre de 30 para arriba, un bejuco, pues, como dicen por ahí. Bejuquito. Bejuquitos son sabrositos. A menos que sea de jengibre. Miren, maravilloso. El pueblo postula y el pueblo elige. Fíjense ustedes, el 60% de los postulados son mujeres. ¿Qué les parece? Mujeres al poder. ¡Que vivan las mujeres! El 50% de los postulados son jóvenes de 21 a 30 años. Un milagro hemos hecho. Andrés Eloy, ¿qué te parece a ti que has vivido todos estos años? Eres joven. ¿Qué edad tienes tú, Andrés Eloy? 38, presidente. Un muchacho, pues. Un muchacho. Jovencito. Andrés Eloy tiene 5 años como diputado, ¿verdad? Sí, presidente. ¿Qué te pareció el proceso que se dio? Este método genial. Hazme un comentario. No, presidente. Bueno, saludar primero al pueblo de Anzoátegui y la gente que nos ve, el gobernador Aristóbulo, profesor y orientador, siempre nuestro, ¿no? En la asamblea. Primera combatiente, Cilia, también nos ayudó muchísimo desde allá. Y es muy importante desde Venezuela enviar un mensaje en esta corriente de las democracias participativas, democracias protagónicas. Existe en Venezuela un partido que sus candidatos no lo decide un cogollo, que sus candidatos no los impone un dedo, sino que lo decide ampliamente la base. Más de 13.000 VCH en asambleas de 40, 100, 200 personas, presidente. Tuve la oportunidad de participar en 3 asambleas con las VCH, acompañarlo. Cuando ellos iban a votar, por supuesto, nos retirábamos. Nosotros nos retirábamos. Pero ¿qué había allí? Hermandad, solidaridad, respeto entre quien postulaba uno, quien postulaba otro, el por qué lo hacían. Y muchas, muchas terminaron con consenso. ¡Qué ejercicio tan hermoso! 13.000 VCH por 100 participantes mínimo que hubo, porque hubo una de 400, 500 participantes. Allí estuvimos. ¿Cuánta gente se movilizó? Por miles, por cientos de miles. Más de un millón de dirigentes se movilizaron el domingo a postular y a proponer nombres. Se propusieron, escuchen ustedes, más de 50.000 nombres. Se aprobaron más de 10.000 en distintos niveles. Y la Dirección Nacional y la Comisión Electoral del PSUV va a dar a conocer en los próximos días, cuando termine de cargar todo el sistema, y además se haga la confirmación, porque se da el caso, lo conozco, de que se postuló un nombre, por ejemplo, Pedro Pérez, en el municipio Simón Bolívar de Anzoátegui. Pero Pedro Pérez no quiere ser diputado, por ejemplo. Entonces, está postulado. Ahora viene la confirmación. Pedro Pérez, ¿tú quieres ser diputado? Y Pedro Pérez dice, no, yo no quiero porque yo me estoy dedicando a trabajar y estoy produciendo carne y leche en la industria tal y me quiero quedar trabajando allá. Perfecto, Pedro Pérez. Estamos ahorita viviendo las horas en que se está consolidando el resultado final de esta jornada democrática. Les digo, esto solo es posible en socialismo. Esta es la democracia socialista, la democracia verdadera. Sí, presidente, y para cerrar el comentario, esa hermandad, ese ejercicio solidario, democrático, viene a consolidar, viene a concretar el entierro de la partidocracia en Venezuela. Nosotros tenemos que tener constancia que nosotros venimos de un sistema partidocrático, donde se le había secuestrado a los jóvenes, a las mujeres, a los movimientos sociales, la posibilidad de postular. Tú podías votar cada 5 años, pero los partidos, el cogollo de la partidocracia decidía por quién tú podías votar. Tú no podías postular, el pueblo no podía postular. Tú votabas por lo que la partidocracia decidía. Nosotros estamos con este hecho del día domingo, presidente, terminando de enterrar desde el PSUV, como ejemplo para América Latina, el Caribe y más allá, el sistema partidocrático por un sistema popular de participación amplio, de base, del pueblo, de la auténtica democracia socialista. Presidente. Te hago un comentario, Andrés Eloy. Fíjate. Estamos en el municipio Simón Bolívar, ¿verdad, Nelson? Nelson Moreno, presidente del Consejo Legislativo, diputado regional. Camarada, lo conozco hace muchos años. Yo pregunto, pues, a ustedes habitantes de Barcelona, les voy a hacer esta pregunta porque nos están viendo, a militantes y dirigentes de la MUT. Yo les pregunto a los militantes de la MUT en Barcelona, ¿por qué a ustedes no se les dio el derecho a postular desde la base los precandidatos y precandidatas que va a llevar la MUT, la derecha, a las elecciones? ¿Por qué? Es lo primero. ¿Quién decidió los precandidatos que van a las primarias de la MUT aquí en el municipio Simón Bolívar por la MUT? ¿Quién lo decidió? ¿Cuánto tiene que pagar cada precandidato? 150 mil bolívares. ¿Puede la señora María, que vive en aquella casa y que es de la oposición, postularse a diputada? Yo digo esto. ¿Hay otros municipios aquí donde no vaya a haber primarias en la oposición? ¿Algún ejemplo tienen ustedes? ¿Qué municipio es ese? No va a tener. Hago una pregunta. Saludo a la gente de Boca Uchire por allá. Aquí está su alcalde. Hago una pregunta. Ahora la gente de Boca Uchire. En la gente de Boca Uchire no va a haber primarias. Yo pregunto, ¿quién decidió los candidatos de la oposición en Boca de Uchire y le pasó por encima a las bases militantes y dirigentes de la MUT? Mi pregunta al aire. ¿Quién lo decidió? Los cogollos, Andrés Eloy, que tú estabas hablando. Tú estabas hablando. Y tiene razón, Andrés Eloy, en el pasado, así era en el país. Pero en el presente todavía lo es en ese sector que representa al pasado. Sería el único agregado que yo haría a tu comentario. Todavía tenemos por allí a los dinosaurios, a los carcamanes de la derecha, pretendiendo volver a los puestos de poder fundamental del país. Y nuestro grito, nuestro canto de guerra debe ser: son los mismos, no volverán. Andrés Eloy. Pero presidente, cerrando el comentario, hay una gran carga, un lastre histórico en esos partidos de Adeico Pey y sus derivados. Tienen un lastre histórico de la partidocracia, una cultura antipopular, una cultura de secuestrar la participación. Ahí está la primera carga de por qué no hacer internas en la MUT. Pero la segunda es porque ellos sufrirían una derrota temprana. Porque si ellos van a internas, la poca participación, ¿tienen ellos capacidad de movilizar en los 13.000 centros de votación una estructura tan hermosa como tiene nuestro glorioso partido PSUV? No la tienen. Entonces ellos estarían teniendo una derrota temprana. estarían reconociendo la fragilidad que tienen. Y lo tercero y el descaro es retroceder más de 200 años de evolución civil y democrática, de que aquel que no tiene dinero no puede ser electo ni puede elegir. Eso fue hace 200 años que vivimos en Venezuela, cuando un sector de la burguesía antibolivariana impuso esas normas. Bueno, ellos las rescatan todavía, antibolivarianos como son, burgueses como son, para ser electos, dinero. Esa no es democracia, esa es plutocracia, aristocracia. Nada, pues, aquí tenemos diputado, dirigente, filósofo, orientador, juventud, preparándose y preparándose y forjándose en la calle. Felicitaciones, André Eloy. Gracias, gracias. Presidente. Gracias, presidente. Siempre con su verbo muy claro. Bueno, ahora tenemos el último pase por ahora. Los otros pases los haremos desde la calle, en el autobús. Me voy en el autobús a recorrer el estado de Anzoátegui. ¿Me van a acompañar? Están invitados conmigo al autobús. Vamos a inaugurar la avenida Costanera. Vamos para allá, la quiero conocer, no la conozco, me dicen que es muy bella. Colectivo de abogados y abogadas bolivarianos. Saludo a las abogadas, a los abogados, miren, tenemos quien nos defienda. Abogados, abogadas. Vamos a hacer un pase al Parque de la Juventud Robert Serra, aquí en las riberas del río Neverí. Ahorita pasamos por ahí, eso estaba full de juventud. Vamos a proceder a entregar 543 becas de trabajo de la misión Robert Serra. Allá se encuentra el compañero César Trompis, presidente de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho. Adelante, compañero. Bueno, muy buenas tardes, señor presidente. Le estamos acompañando desde aquí, desde el Parque Robert Serra Aguirre, en las riberas del río Neverí, aquí en este estado hermoso, en este estado Anzoátegui. Nos acompaña en este pase, en esta entrega de becas, la joven dirigencia estudiantil del estado Anzoátegui, que hoy entrega a 543 compañeros estas becas que fueron promesa suya durante el año 2014. Señor presidente, junto con nosotros también se encuentra una vanguardia del voluntariado antiimperialista contra la guerra económica, Robert Serra Aguirre, que son jóvenes becarios de este programa de becas que arranca a nivel nacional. Están aquí detrás de mí, están aquí a mi lado y quieren transmitir a ustedes el mensaje bolivariano de sumarse a la lucha por nuestra soberanía nacional, a la lucha por nuestra soberanía económica. A nivel nacional, de ahora en adelante entregaremos las 30.000 becas de este programa de becas para comprometer a esta juventud venezolana, bolivariana, con el nombre de nuestro joven mártir. Quiero darle la palabra a una compañera quien también forma parte de este voluntariado y hoy recibe su beca, que quiere transmitirle un mensaje a usted y al país. ¡Chávez vive! ¡La patria vive! Bueno, presidente, recibe un cordial saludo revolucionario antiimperialista de la Brigada Antiimperialista Robert Serra, en nombre de todo el voluntariado. Le queremos dar las gracias primeramente a Dios, al comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías y a usted por la política de Estado y por esa ayuda que nos está dando. Hoy nosotros estamos más comprometidos que nunca con la patria de Chávez, con la patria de Bolívar, y de verdad que vamos a apoyarlo en esa defensiva contra la guerra económica. Y aquí nadie se rinde, porque todos estamos rodillas en tierra a seguir defendiendo el legado del comandante Chávez, el legado de Robert Serra, porque como decía Robert Serra, vamos a hacer irreversible esta revolución. ¡Que viva la patria! ¡Que viva el comandante Chávez! ¡Que viva Robert Serra! ¡Que viva Nicolás Maduro! ¡Muchas gracias, presidente! Bueno, señor presidente, con esta emoción, con esta juventud bolivariana que está aquí, también cumplo con informarle que en el país, de las 30.000 becas que vamos a desplegar desde el día de hoy, 20.179 serán para mujeres de la patria, 67% de este programa de becas está dedicado a la inclusión de la mujer estudiante y 9.821 serán para hombres. 811 compatriotas de 20 pueblos indígenas están en este programa, 620 jóvenes con alguna discapacidad. En total entregaremos para ingeniería, arquitectura y tecnología 8.792 becas, para ciencias sociales 9.361, para ciencias de la salud 6.131, ciencias del agro y del mar 2.522, de la educación 2.602, ciencias básicas 462, humanidades, letras y artes 130 becarios. Cubriendo todas las áreas de estudio de nuestros jóvenes venezolanos para el desarrollo nacional. Aquí hay un compromiso, aquí hay un compromiso que la juventud centenaria, esta juventud del siglo XXI, hija del comandante Chávez, hermana de Robert Serra y hermana de usted, señor presidente, se compromete para que usted siga siendo el conductor de nuestra república independiente, soberana y socialista. ¡Que viva el comandante Chávez! ¡Que viva Robert Serra! ¡Que viva Nicolás Maduro! Adelante, señor presidente. ¡Que viva la juventud! Dejen esas imágenes realmente refrescantes de la juventud. Dejen las imágenes, por favor. Ahí está la juventud en el río Neverí. Felicito al profesor Aristóbulo, al alcalde, porque han recuperado todos esos espacios históricos del río Neverí que conocimos por allá en los años 70, 80. Yo le estaba recordando a Aristóbulo cuando yo venía siendo bastante chamo, joven, y el Neverí, bueno, uno iba a visitarlo, era obligatorio ir a visitarlo y a caminar el Neverí y sus riberas. Y después todo eso se perdió, el capitalismo destrozó el Neverí como ha destrozado el capitalismo los ríos, los lagos. Y ahora Aristóbulo está allí firmemente en un plan con el alcalde, con los compañeros, recuperando todo el Neverí, su navegabilidad. Y le dije a Aristóbulo, preséntame un plan superior y especial para probarte nuevos recursos para la recuperación de todo el río Neverí. Seguir la recuperación de este río hermoso que le da frescor, le da identidad, ¿verdad? Barcelona, ¿qué sería sin el Neverí? Neverí. Estamos entregando hoy las primeras 500 becas de las 842 becas que se van a entregar a muchachos estudiantes del estado Anzoátegui. Esto va complementando el sistema de becas. Son 30.000 nuevas becas de la misión Robert Serra. Y me alegra mucho que esa juventud tenga su apoyo económico para que continúe los estudios y el trabajo a todo nivel. Bueno, queridos camaradas, les agradezco mucho esta jornada de trabajo. Vamos a seguir afinando todos los mecanismos del trabajo social, económico. Voy a darle un pase para despedir esta jornada que forma parte del pentatlón de Anzoátegui. Ahora es que vamos, ahora es que quedan actividades. Vamos a inaugurar la costanera y otras actividades más que tenemos pendiente en Anzoátegui y pendiente Oriente. Pero antes de cerrar la transmisión, voy a darle el pase al ministro de la Juventud y el Deporte, Antonio Potro Álvarez, para que proceda a la inauguración de un estadio de fútbol allá en Guanta. Allá está con Jonathan Marín, alcalde de Guanta, y Maripili Hernández. Tremendo estadio de fútbol. Yo quiero verlo, pues, antes de dar el pase, para disfrutar la inauguración de este estadio de fútbol en el pentatlón de Anzoátegui. Yo quiero ver a los compañeros. no las tomas de apoyo. Vamos a partir la pantalla para ver a Antonio Potro Álvarez, a Jonathan Marín, a Maripili Hernández en este pase para inaugurar esta cancha de fútbol. Ya saben ustedes, una acción integral para ir construyendo nuestra patria, una acción integral de gobierno, un solo gobierno, un solo pueblo. Alcaldes, gobernadores, hombres y mujeres del pueblo, vamos entonces a proceder a dar el pase. Me dicen que hay una falla en la transmisión del pase. Bueno, ya que hay una falla, vamos a terminar esta jornada por ahora con la música de 6 músicos, director Carlos Notaro, Comité de Integración Musical de la Unidad Básica de la Zona Educativa de Anzoátegui. Un aplauso. En el arpa, Jesús Hernández. En el 4, Wilel Velázquez. En el bajo, Rogelio Arbelo. En las maracas, Carlos Notaro. Y los cantantes, Jesús Marcano y Manuel Bermúdez. Gracias, queridos camaradas. ¡Música! Señor presidente, bienvenido al estado. Orgullo para nosotros. El segundo himno musical de nuestro estado, Anzoátegui. A la orilla del mar, bajo de un cielo azul, con su ambiente oriental, está Puerto La Cruz. Sus hermosas bahías es una ensoñación que invita a deleitarse con la suave brisa en el Paseo Colón. Orilla del mar, bajo de un cielo azul, con su ambiente oriental, está Puerto La Cruz. Su hermosa bahía es una ensoñación que invita a deleitarse con la suave brisa en el Paseo Colón. Puerto La Cruz, pedacito de cielo, a ti llega, se llena de recuerdo y jamás en la vida te podrá olvidar. Todo aquel que a ti llega te llena de recuerdos y jamás en la vida te podrá olvidar. Segundo himno musical del estado de Anzoátegui, Puerto La Cruz. El maestro Ali García. Ese cariño, primera dama. Gobernador, arrímese. Puerto La Cruz, pedacito de cielo. A ti llega, se llena de recuerdos y jamás en la vida te podrá olvidar. Todo aquel que a ti llega, te llena de recuerdos y jamás en la vida te podrá olvidar. Gracias, presidente. Mira, Escalona. Escalona, Escalona. Catarina. Paisaje de ensoñación que te ha regalado Dios frente a las cumbres andinas. Por eso cuando te canto, por eso cuando te canto, traigo el olor del mastranto y el perfume. Escuchas la señal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Sonrisa que enlazó a mi corazón, fue la ternura de tus labios y de tus ojos que me dejó enamorado de tu alma y de tan tierno, me da vida, me da valor. Cuando me besas y me acaricias, siento tu amor. Ámame siempre hasta la muerte y te regalo todo mi sol. Quiero sentir tu tez tan suave, besarte así con gran pasión. Hazlo, mi amor, tan suavemente que me estremezca el corazón. Es tan bonito sentirse así bajo la luna, perdidamente enamorados. Hagamos el amor sin prisa. Me dejes, siento miedo, pues de perderte moriré. Hazme sentir toda mujer que es tan divino ese placer, porque eres tu amor, mi primera vez. Pensaré cada día amarte más. Ámame siempre hasta la muerte y te regalo todo mi sol. Quiero sentir tu tez tan suave, besarte así con gran pasión. Hazlo, mi amor, tan suavemente que me estremezca el corazón. Es tan bonito sentirse así bajo la luna, perdidamente enamorados. Hagamos el amor sin prisa, que esta noche alcanzará que te enseñaré a pescar. Tómame y dime que me dejes, siento miedo.

buscando tus besos en otros besos. De la cultura comunal. Nicolás, te encomiendo esto. La cultura comunal. Alba Ciudad, 96.3 FM. Independencia o nada. Comuna o nada. Revolución de la conciencia, revolución cultural. En Alba Ciudad, las 2 y 54 minutos. La música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad, 96.3 FM. A Venezuela bonita. Juanito, Juanito, vaya a la escuela. Vaya a la escuela a estudiar. Usted sabe que en la vida, como dicen por acá, el que tiene medio vale y el que no, no vale nada. Juanito, ya usted está grandecito y tiene que razonar. El que sabe es el que goza y el que no sabe, pues nada. Usted no ve que su taita no fue a la escuela jamás y por eso todos los días se las tiene que arreglar. Ganándole una anchetica al patrón de la ciudad. Juanito, Juanito, vaya a la escuela y no se deje engañar. La experiencia vale mucho, no lo ha oído comentar, que el diablo sabe por viejo y no por diablo no más. Póngame atención, Juanito, yo no hablo por hablar. Mañana cuando sea hombre, de mí usted se acordará y dirá pa' sus adentros, tenía razón mi mamá. Juanito, Juanito, vaya a la escuela y no se deje regañar. Aprenda las cuatro reglas y también urbanidad. Aprenda a sacar problemas y no se deje engañar con el cuento y que el pobre que del campo no puede pasar. Aprenda la geografía y la historia universal, la historia de nuestra América y la formación social. Debe pensar en el futuro para que pueda figurar y labrarse un porvenir para que viva en sociedad, para que vele por nosotros, como dice su papá, porque él sus esperanzas las tiene en usted cifrar. Juanito, Juanito, escuche mis consejos, mijo, y no se haga regañar. Vaya a la escuela, Juanito, vaya a la escuela a estudiar. El otro día me contaba el comisario de acá, oiga bien, Juanito, y que con esta juventud, y que no se puede contar, que no respetan a nadie, ni se dan a respetar, que lo que dice la prensa deja a la gente asombrada, que se atracaron un banco, que si una niña ultrajá, que si fueron cuatro jóvenes todos menores de edad, ¿qué le parece, Juanito, cómo está la sociedad? Y usted encina rezongando sin querer ir a estudiar. Juanito, Juanito, viejo, vaya a la escuela, vaya a la escuela. Y no me haga disgustar, porque entonces el mandador en sus nalgas va a sonar. Y yo las tengo, Juanito, toditas para ganar. Y es mejor que no llevemos la discusión hasta allá. Juanito, Juanito,